Bienvenidos a la nueva maravillosa edición de Otaku no Shouzo. Yes, it is. Un nuevo episodio. En el episodio número, aunque no lo crean, redoble tambores. 21. Loco, nuestro podcast es mayor de edad en todos los países. Increíble. Obviamente, usted lo sabe, aquí está la Pau, porque yo no grabaría esto ni cagando sin ella. Hola, Pau. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Calentita, que es muy importante. ¿Y quieres reírte? ¿Sí, qué? Ahora me escucho doble. ¿De nuevo? ¡Yes! ¿Por qué será? No lo sé. Ahora ya pasó, ya no me escucho doble. Lo único que hice fue mover como la cosita del audífono. Va, creo que vas a tener que quedarte así como cuando salías ahí afuera, así. Tía, deja ahí la antena para ver el partido del Colo. Y te quedas así como arriba con la antena y no te mováis. Vas a tener que hacer eso, Pau. Bueno. Eso. ¿Cómo estáis, Pau? Yo calentita, como he dicho. Uy, pero qué bacán, porque no hay nada mejor que eso en esta temporada de las... Es que encontré una manera que me pasaron un calefactor hiper chiquitito... Pero lo pongo debajo de la mesa y como que me calienta el espacio de debajo de la mesa y nada más. Entonces te meto hasta aquí y estoy bien. Uy, qué rico. Sí. Uno de mis sueños, ojalá algún día comprarme esos water japoneses con la taza calientita. Gracias. Sí, pero para el compu. Es que ya eso ya sería como un guadón culiado otaku, pero tú te max. Tan sentado en la taza del water grabando otaku nochoso, la imagen mental más horrible del universo, discúlpenme. No, pero yo le decía así como, no lo usáis en el water, pero lo pones como silla nomás porque es calentito. Sí, va, estoy puro leseando, Edu. ¿Estás bien? Yo sí. Muy bien, ¿estás preparado un nuevo episodio? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Porque el día de hoy, obviamente, hemos regresado a hablar de una serie. Oye, oh, en el último episodio nosotros tuvimos el temático que hablamos de cosplay, que lo pasé muy bien, nos reímos harto, honestamente, fue bastante nostálgico recordar todo lo precario que era, honestamente, fue como, wow. Ahí está disponible, probablemente ahí ya va a estar todo listo cuando lo esté escuchando, debería, porque este es el 21, si no me mato. Si estoy escuchando por X motivos y ese podcast no está arriba, Hayama, eres un idiota, trabaja. ¿Por qué? No, porque tiene que estar arriba, sí o sí. Así que eso. Pero tú estás bien. Así, va lista y ready para este episodio. Sí. Bacán. Ya vi mis ubitas. Sí, además porque nuevamente, y yo sé que mucha gente le encanta esto, vamos a hablar de una serie de anime que dieron acá en la tele abierta. Ajá. Yes, it is. Pero sí, hubo exactamente esa confusión de la TV. Sí, ahí lo vamos a conversar. Lo vamos a conversar. Sí. Pero, el día de hoy tenemos invitada. Sin ella estaríamos perdidos. Sí, va a ser interesante porque hay gente que lo ponía en duda. Decía, Hayama, ¿tú crees que vas a encontrar una persona ultra fanática de Tenchi Muyo el 2020? ¡Ja! Señoras y señores, el día de hoy estamos con Nanda. Un aplauso. Al fin. Hola, Nanda. Gracias. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, también calentita, acostada, con el calzono. Yo estoy tapado como abuelito. ¿Cómo? Estoy tapado como abuelito. Me encanta, qué mejor forma de grabar un podcast. Sí, ¿no es cierto? Aquí en esta fecha, con el frío, aquí con usted, grabando sí. Ahí como abuelito, así que nada mejor. Y estoy muy, muy, muy contento que estés con nosotros, Nanda, muy, muy contento. Mm-hmm. Ay, también estoy muy contenta y honrada porque soy fan del podcast. Nunca pensé que iba a estar aquí. Me siento como Cecilia Bolocco cuando ganó el Miss Universo y se tapaba la boca, así estoy. Me encanta esa referencia, muy bien, muy bien. Tan retro como nuestro programa, por cierto. Sí, me encanta. ¿Puedes contarle aquí a la maravillosa gente quién eres, Nanda? Ya. Me llamo Fernanda, Nanda, tengo 24 años, soy casi periodista, estamos esperando a ver si pase un ramo. Vamos. Además, ¿qué más? Estudio letra hispánica, me gusta mucho estudiar, soy del Colo y soy otaku. Ese remate final es un aplauso. Maravilloso, sí. De hecho, bueno, yo estoy muy contento que estés con nosotros porque nos comentaste ahí off the record una vez a mí que bueno, nosotros nos conocemos hace varios años atrás, de hecho, y me habías comentado que tú estabas escuchando el programa con mucha efusión, con mucha alegría, lo cual para mi corazoncito, para mi cocoró, fue algo sanador, fue maravilloso. Sentí que todo valía la pena cuando alguien como la Nanta me dice eso. Así que estoy muy contento. Pero, además, al mismo tiempo, yo quiero empezar con algo bien interesante. Que este programa, como usted lo sabe, es de anime retro, de antes del 2000. Y es obvio, porque de hecho yo tengo aquí los porcentajes, gracias a Spotify, a Evox y a Chip.org, que la mayoría de la gente que nos escucha supera la edad de los 30 años. Y tú eres por lejos, creo, una de las personas más jóvenes que ha pasado por el episodio acá de Otaku No Shoso. Pero yo quiero decir que para mí fue maravilloso, porque tú me contaste, off the record, que esto para ti era casi en el borde de una liberación, porque tú decías que dentro de tu generación de personas tú eras muy, muy ultra fanática de Tenchi Muyo y nadie de tu edad te pescaba al respecto. Es verdad, es una realidad. Tenchi para mí es demasiado importante, yo creo que en mi formación como persona. Entonces, cuando te escuché decir que era un anime que había envejecido mal, yo me quería matar, digo, está invalidando mis sentimientos por años así. Lo vamos a hablar, sí. Pero es verdad, como que cuando era chica, bueno, en verdad, igual yo viví lo que vivieron todos, como de que me molestaban por ver monos chinos. Y cuando encontraba a alguien que le gustaba, era como, ah, dale, como me encanta Sakura o Ranma. Y yo como, no, este es Shimuyo. O el Goku, claro. Y yo como, me decían como, ¿qué es eso? Y yo les cantaba el opening. No cacho. Y era como, escape mejor que lo intenté. No existe la cura para el amor. Para el amor. Ya, un clásico. Y nadie cachaba. Y entonces fue como, al fin, como... Estoy muy feliz. ¿Estás contenta entonces el día de hoy? Sí, estoy contenta, un día que había esperado. Mis libretitas están felices, con anotaciones. ¿Qué te parece, Pau? Así. A mí me parece demasiado catárquico, porque por fin tiene su momento de... Sí, al fin puedo expresar mi amor por esta serie. Y probablemente encontrar más gente que sienta amor por la serie. Sí, yo creo que nos van a escribir y decir, ¡oh, yo también! ¡Fuck yeah! Es que... Puta, igual siento que es una serie super funable, po. Bueno, como que no. No sé. Decir que la malla es como, no sé. No sé. Es como cuando a la gente que le gusta Woody Allen, y como que les da miedo decir que le gusta Woody Allen, como que siento que está casi a ese nivel. Pero voy a entregar perspectivas para que no la odien. Ese es mi plan hoy día. Ese es el tema del día de hoy. Los motivos de para que usted no odie Tenchi Muyo. Sí. Ya. Por The Record, a mí me gusta. Ahora que la revivo en el podcast, la disfruté mucho, por cierto. Demasiado catártico. Uh-huh. Nanda, nosotros aquí siempre hemos empezado haciendo la misma pregunta a toda la gente que ha participado en el programa, y obviamente esta no es la excepción. Nanda, por favor, cuéntanos, ¿cómo conociste los monos chinos? Ya, todo pasó, todo comenzó, yo creo que... Yo soy de Santiago, pero por un periodo de mi vida muy breve viví en La Serena. Yeah. Y ahí estaba muy sola. Era muy, muy tímida y mi refugio era el Club de los Tigritos. Entonces, la tía Caro. Llegaba al colegio. Pero es que cuando yo estaba, no sé si era tía Caro, pero creo que la cambiaron y era como otra. Ah, pero bueno, yeah. Yo llegaba a mi casa y lo que hacía era ver monos chinos. Y eso para mí era como mi mundo. Todo lo más importante de mi vida era Sakura Card Captor. Las dibujaba, estaba dibujando todo el día. Era como, no sé, como mi refugio, que yo creo que para muchas personas es eso. Y después como que, bueno, me vine a Santiago y no pesqué mucho como ni un mono chino. Veía más, o sea, veía como Beyblade y Yu-Gi-Oh. Y así fue como durante años que veía como... los animes que veían mis primos y mi hermano, hasta que siento que voy a quedar como una persona muy funable y de pésimo gusto. Una amiga me mostró Gravitation y dije como, Dios mío, como aquí está todo, este es mi futuro, aquí me voy a quedar. Pero para, no estás diciendo de que eres una fuyoshi, amiga. Yo creo que rehabilitada, ya no tanto, como que hay gente que sigue con la cuestión, yo ya no tanto. Ya. Okay. Sí. Solo para los temas, Nanda, yo voy a forzar un capítulo de Gravitation en este podcast. Sí, yo, ay, mira, yo voy a decirlo al tío, no tengo ni vergüenza en decirlo. Yo la vi porque iba a los ciclos allá en el planetario y la veía más que nada porque me cagaba la risa con las reacciones de las mujeres en el teatro viendo la weá, me cagaba la risa. Así que yo lo pasé bien viendo Gravitation. Gracias. Buenísima. Sí, ahora se estableció una narrativa de que es una mala serie y todo y que el manga es malo y ya. Pero, loco, genera cosas en la gente que ni una otra serie genera. Uy, no nos haga hablar de eso, por favor. Ya, bueno. Pucha, yo no tuve esa experiencia tan masiva, pero transformó a muchas de mis amigas. Igual, así como evangelizadas, así, brigio. Sí. Así que yo le debo mi amor a los monos chinos, se lo debo al Club de los Tigritos, bueno, a Tenchimuyo, que me salté esa parte para desarrollarla después, y a Gravitation. Sin duda. Wow. Heavy. ¿Y qué edad tenía, perdón? Cuando vi cuál. Gravitation. 11. Mira qué ternura. Sí. Es una exposición demasiado temprana ya hoy. Por Dios, qué recuerdo. Bueno, yo tenía como 12 cuando vi Urotsuki Doji, así que no tengo nada que decir al respecto, te entiendo perfectamente. No, de hecho el otro día estaba con una prima chica que debe tener 11, sí, 11 también, y me dijo como, Nanda, ¿tú sabes lo que es el yaoi? Oh, me quería matar, dije, llamé a una amiga otaku, le dije como, amiga, ¿qué hago? Y me dice como, mira, guíala, dale estos consejos, y yo como, loco, probablemente mis papás también pensaban lo mismo cuando yo les decía que veía monos chinos besándose, era como... Pero cachai, así como que pensaba que se iba a acercar y decís, oigan, ¿cómo llegan los niños al mundo? No, bueno, ¿cómo? ¿Qué es ya hoy? Oh, coche de madre, me encanta. No, yo tuve una reacción así cuando supe que mis primas, que son como 10 a 15 años menores que yo, están leyendo fanfiction. Ay, no. Y te miro, y fue como, conche tu madre, ¿no? Uno teme lo peor. Temí lo peor, después como que le tuve que decir a la mamá y era como, esta cuestión, tía, no tiene filtro, tiene que poner mucha atención. Y creo que les cagué la vida, pero no me importa. Ahora son gente de bien en todo caso. Está bien. Qué terrible. No, mentira, son todos unos otakus. Ya, okay. Bueno, eso también hay que nombrarlo. Los primos otakus son una figura demasiado importante en la formación de mí, al menos. Sí. Es una no realidad. Sé si te pasa, pero le decís como a tu primo, chico, oye, que está este juego Nier, porque yo me compré el Nier y automata, y después al mes siguiente lo veo y dijo, pavo, me lo terminé. Y yo, ¿qué? Sí, como que es la historia de mi vida, yo les muestro algo y ellos ya como que ya lo cacharon, le dieron muchas más vueltas que yo, es como terrible. Bueno, acá en todo caso que lo puedan compartir a nivel familiar, porque no todo el mundo puede decir lo mismo. No todo el mundo. Sí, sí. Igual interesante. Igual eres chica entonces. Es que lo que pasa es que yo te hacía esta pregunta porque también nosotros acá preguntamos cuando da ese salto de ver lo que da en la televisión abierta a ya empezar a bajar anime. Sí. O bueno, en tu caso, porque tú eres más joven, no sé si alcanzaste a ver VHS, no tengo idea. No, pero me compré DVDs porque no tenía internet. Ya. Igual una experiencia que tenías que salir a la calle. Sí, nos dábamos datos. Creo que una vez tú contaste esto, no sé en qué contexto, pero de que Anime Kingdom, el gallo era como un chanta. Bueno. Yo siempre compraba ahí. ¿En serio? Sí. Yo con mis primos. Uf, ok. Dejémosla ahí nomás. Ya, dejémosla ahí nomás. Creo que no voy a mencionar lo que yo había escuchado al respecto, entonces. No es nada bueno. No, parece que no. Saludo a Rodolfo Garrido Producciones. Esto lo puedo decir. Tú sabes quién eres, amigo. Tú sabes cuántas veces te has escapado de la cárcel. Saludos. Conche tu madre. Eso. Qué duro este programa. Sí. Bueno, le debo mucho al Hayama, abrirme los ojos, por ejemplo. Ah. ¿No viste? Terrible. Deberían dedicarle un capítulo a ese caballero. No, porque ahí pueden haber hasta líos legales. Ese caballero es violento. ¿De verdad? Sí, así que mejor no. Ojalá no se entere nunca. Saludos, besitos para él. Edita esta parte. No, va a dejarlo ahí abierto para que la gente sepa que no vayan a comprar weá. Eso. Además, ¿cómo podéis ser tan pollo? Yo solo que te lo diga, porque yo supongo que cuando tú fuiste a comprar, ¿Tú cachai de que todo era piratería o no, Nanda? Todo, sí, pues. Ah, ya, muy bien, muy bien. A mí particularmente es como que lo único que me importa, si tú te sentías con la tranquilidad de saber de que lo que estáis comprando eran puros bootleg pirata, bueno, eso ya es cosa tuya. Pero ya cuando te cagáis a la gente diciendo, no, si yo pagué los derechos de distribución, oh, weón, en Shule, sí. Eso ya es otra historia. Quería comentar, porque era como, no, si Anime Kingdom ahora tiene los derechos, voy a tener que cerrar mi tienda, y era como, bueno, no. Solamente puedo decir... Es que yo a mí me habían dicho como, anda, y son todos originales. Y fui, po, y tenían hasta una tienda en Viña. Me acuerdo que un día de las vacaciones familiares lo destinamos a ir para su tienda. Y de ahí llegamos con mi primo a comprar cosas de Naruto. Y fue como, lo miramos y dijimos como, loco, esto obviamente es pirata, ¿cachai? Como, ¿quién te dio este dato? Pero igual los compramos. Ya, bueno, eso es lo único que me importa. Mientras supiera de que lo que estabas comprando era pirata, yo me siento tranquilo, eso. Sí. Ya, volviendo al tema, desaprobación. No, pero es importante porque igual tuviste que salir a la calle, tuviste que tener datazos de amigos y cercanos para enterarte de otro tipo de cosas, supongo. Sí, pues ir a la biblioteca a leer, no me acuerdo cómo se llamaban esas revistas. O la Docal, la Minami, todas esas cosas. Sí, esas, sí, pues. Sí, darte el Messenger con gente como, ah, yo tengo tal cuestión en un pendrive, te lo grabo. Igual lo viví. Ya. Pero por falta de internet, no tanto como ustedes. Pero viví esa experiencia de no descargar todo. Ya. Ya te volviste loca, supongo que viste un montón de cosas. Sí, o sea, sí, yo creo que como mi primer acercamiento, como que a mí me gusta caleta leer. Entonces como que en un tiempo dije, ya, solo voy a leer manga. Como que viví esa etapa de como, ah, el manga es mejor que el anime. Y leía caletas y imprimía cuestiones. Mandaba a mi mamá que me imprimiera cosas en la oficina. Me dio toda la locura. Pero también descargaba un montón de cosas y sí. Yo creo que cuando más vi anime fue como entre los 11 y los 15. Yo igual. Era una cantidad ridícula. Sí. Son los años más importantes de mi formación. Solo de que tenés más tiempo también, así que a medida de que estuviera el año 2020 tocará este contexto histórico. Saludos. Sí, real. ¿Nos puedes comentar, por ejemplo, cuáles eran tus series favoritas de esa época? Bueno, Tenchi siempre fue la más importante. Bien. Y como que me pasó mucho que era como que, claro, lo vi en televisión, después creo que lo dan en el etcétera. Uh-huh. Lo seguía a través de los cambios de horario y claro, cuando supe que se podía descargar, la descargué al tiro. Y seguí descargándola mucho tiempo. Y también como que trataba que la gente se enganchara. Y me decían como, no, como que nadie no. Enganchaba con la idea. Y era como, loco, hay piratas espaciales. Puede ser más bacán que eso. Ya, pero como que nadie enganchaba. Entonces, claro, era eso. Me gustaba caleta Sailor Moon, Sakura, como los más típicos. También me dio la locura por Naruto. Como que en verdad siempre fue una persona como muy normie para los animes. Pero sabes que igual, sí. Encuentro que... Normie, pero hasta cierto punto, porque, bueno, tú tienes 24, ¿no es cierto, Nanda? Entonces, sí, re joven, y yo igual me he topado con gente que tiene tu edad, y por ejemplo, por huevadas, sorry, no ven anime antes del 2005 o 2010, porque lo encuentran feo. Ah, sí, po, un clásico, sí pasa siempre. Sí, no, me gusta caleta el anime antiguo. Yo creo que ahora mi anime favorito estaría como Tenchi y Nana, ¿cachai? Bacán. Como que me gusta esa época. Pero de hecho el anime de ahora lo encuentro feo. No me gusta. Dale. Como que sí, pasa caleta eso. Sí, uno pasa caleta eso. Sí, pero siempre me gustó como lo muy popular. Como que nunca andaba buscando así como, ah, voy a buscar una cuestión re rara, ¿no? Ya, pero a pesar de todo, digamos que ser súper ultra fan de Tenchi igual tiene su gracia, creo yo. Ya, dale, súbemelo. Pero sabes que yo igual puede ser que te guste, pero no te gusta de manera casual. Y yo encuentro que eso hace toda la diferencia. Yep. Porque, no sé, a cualquier weón le puede gustar Dragon Ball, pero no cualquier weón, como que todo, por ejemplo, todas las publicaciones de Dragon Ball o todas las figuras de Dragon Ball, eso ya otro nivel. Sí, yo. Es verdad, sí. Es real. Sí. Así que yo te apoyo. Yo igual, gracias, te apoyamos. Sí. Muchas gracias por no juzgarme porque me gustó un anime funable. No, además que bueno, luego conversar en todo caso, pero también hay que tener contexto histórico del momento en donde salió la serie. Totalmente. Y todo eso, así que, totalmente. Yes, it is. Así que te volviste fan a morir. Sí, pues escribí fanfiction. Oh. Conocí a mis grandes amigos así. Hice videos, ¿cómo se llaman? AMB. AMB. Hice AMB. Sí, viví todo eso, sí, fue bacán. Como que me alegro mucho haber vivido eso, como un anime pre-Netflix. Me alegro. Oye, sí, a mí se me cae el viejazo absoluto, pero absoluto, cuando leo toda esa cantidad de gente que está viendo por primera vez Evangelion gracias a Netflix. No, no, es terrible. No, yo tengo, en verdad, siempre esto lo hablo con mis amigas, como que, bueno, creo que ustedes también lo han hablado, que para mí como que ser otaku como que involucra un esfuerzo, ¿cachai? Un esfuerzo y un sufrimiento de haber sufrido como bullying en el colegio, ¿cachai? O sea, a mí me decían niña extraña cuando llegué a sexto básico, a mi colegio nuevo, porque me gustaba el anime, o porque tenía chapitas. O me decían lesbiana porque tenía amigas que usaban chapitas como de Kanazuki no Miko. Entonces era como que loco, viví demasiado bullying en el colegio, entonces que ahora la cuestión esté en Netflix y sea bacán, a mí me da rabia, lo encuentro como una injusticia histórica. Mira, yo debo confesar que afortunadamente yo en el colegio no sufrí problemas con ver anime, porque la mayoría de mi curso no estaba ni ahí con nadie en el curso, era como ya, mátate solo, weón. Así que como que nunca pasó nada de eso, pero yo obviamente, creo que lo comenté en el primer episodio, o lo he comentado en episodios anteriores, y aquí con la Pau también, que es obvio que hay un grupo acá que lo huevearon brígidamente en el colegio, incluso en la U pasado, hasta el día de hoy, anda a saber... Porque le gustan los anime. Y usted sabe que nosotros lo queremos. Besitos para usted. Ah, es reparador este programa. Lo voy a pagar. Es que sabes que ese sentimiento a mí me pasó después. Porque también, bueno, es como una escena que yo la verdad la apoyo mucho, lo decir al tiro. Pero cuando empezó como a subir como mucho como la masividad del tema del drag queen en Chile. Me pasaba que de repente algunos conocidos me empezaron a preguntar que de dónde sacar las pelucas para cosplay, cuestiones así, y les decía, busca en eBay, era como, no es un secreto, no es una picada, no es una cuestión hiper especial. Y como que también era lo mismo, como que me daba lata que lo disfrutaran como de esa manera tan abierta, pero también para mí era como ese gusto medio superficial, que era porque está de moda nomás. Entonces, comparto mucho contigo ese sentimiento, porque era, de hecho, una vez un tipo me trató como de, ¿qué hay a hacer tú si eres mucho más chica que yo? Y era como, tenemos la misma edad, solo que me veo chica. Yo debo aceptar que... me ha pasado eso. Yo tuve la suerte de que a mí nunca me huellaron por ver anime, afortunadamente. Y en ese contexto, así como cuando yo estaba full metido en mi adolescencia, o ya incluso hasta los 20, debo confesar con un poco de vergüenza que igual... Yo me compré mucho el tema de la contracultura del anime acá en Chile, que lo he comentado muchas veces aquí en el programa, lo compré mucho, entonces para mí era como, era un poco, incluso podía traerme así de que era un poco pasado a guano, era como ya vayan a ver Morante con compañía, yo me voy a ver a Satoshi con posculeado. Así que no, para mí era como orgullo la wea, honestamente. Yo igual, es que eso, siento que la masividad es bacán en muchos sentidos, pero también quita esa cuestión como... de la contracultura, porque al final encontráis el que esté en Netflix, una cuestión que te costaba siglos, o sea, loco, yo me acuerdo para ver Evangelion, era, loco, tengo el dato acá, descárgatelo en esta página, luego en esta, era el manso show, y ahora que esté en Netflix es como, loco, como que no, le quita un poco el sentido. Pero igual entro de nuevo a lo que te había dicho como con el ejemplo de Dragon Ball, porque por ejemplo, hay mucha gente como que lo está viendo, pero tampoco es como, porque Netflix... Hay que decirlo que es una de estas series que de estos como streamings que pasa que todo el mundo de repente como que prende con la weá, se vuelve como TT y como que todo el mundo lo ve porque es famoso nomás, pero en realidad no los convierte como en alguien como que lo hayan apreciado como profundamente o algo así, o como que se vuelva como un momento importante en su vida. Yo conozco mucha gente que me comentaron, ¿sabes qué? Por fin ve Evangelion, no entendí ni una weá, ¿por qué onda los personajes que están todos piteados? Y es como una persona muy casual viendo algo y es como, ¿sabes qué? Filo. Así, filo. O sea, bueno, igual al final del día el tema del anime igual es parte del consumismo, así que uno lo puede, valga la redundancia, consumir como tal y da lo mismo. Pero claro, ahora actualmente es súper simple, súper fácil, haces dos clics y veis todo. Y sí, puede ser que eso tal vez te aleje un poco de todo esta movida media hardcore que alguna vez tuvo los monos chinos acá en Chile, o en el mundo prácticamente. Incluso en Japón, a pesar de que estaba todo a la mano, igual había... mucha movida, ahí cuando la Pau vio Otaku unos vídeos creo que le quedó más que claro. Sí. Entonces, la verdad es que sí, fue, me alegro que lo hayáis vivido igual a pesar de que lo viviste, ya creo que pasado 2005, 2010 de haber sido todo esto, ¿no es cierto? Sí, no, antes del 2010, el 2010 ya era grande, pero claro, como, yo era adulta, pagaba mis cuentas, no, pero como sí, yo creo... como de 2002 hasta el 2007, yo creo que fue así como heavy. Bacán. Bacán, pues, Nanda. Sí. Siempre es interesante escuchar la experiencia, sobre todo cuando lo viviste mucho después que yo, y lo encuentro bacán que lo hayas vivido con esa intensidad, que es entretenido escucharlo así. Sí, es bacán. Es que, pucha, es como una etapa de formación brígida, es real. Y tú comentaste que, claro, que lamentablemente entre las cosas penca era que disfrutáis Tenchi casi sola. Totalmente sola, sí. Es que algo muy curioso que pasaba en mi casa es que, por ejemplo, yo igual viví eso de que en mi casa como que me dijeron como no veas Ranma y medio, porque sale así como... se transforma mujer. Pero me dejaban ver Tenchi, y era como, yo creo que no se dan cuenta la cantidad de cuestiones que pasan ahí, y igual acá llegó súper censurado. Entonces... como que era muy, era una experiencia solitaria, pero no me importó tanto después porque era como, filo, piérdanse esta historia, es lo máximo. Como los personajes cambian en cada una de las temporadas. Y como, da lo mismo. Así. Es como, siéntate y disfruta. No. Sí, sí, no, no me importó, no me importó. Después cuando ya, así como yo era hace como un año, de verdad, le he dicho a una compañera de la universidad como, loco, como que quiero hacer mi tesis de Tenchi Muyo. Y me dijo como, y me dijo como, oh, ¿te acordás del opening? Y fue como, sí, al fin, ¿cachai? Pero tampoco, no tenía como el nivel de fanatismo mío, pues. Pero ver que alguien se ha acordado, porque siento que sí, tiene caleta de fans, pero quizás en mi generación pasó un poco más colada, como que la gente se quedó con otro anime y no pescaron tanto esta obra de arte. Porque efectivamente yo te puedo confirmar que de la segunda mitad de los 90 en el mundo otaku acá en Chile la serie fue bastante popular, honestamente, bastante popular. Pero si había caleta de cosas, como yo me acuerdo de buscar como en foros y había caleta de información, pero como de gente de mi edad como que no pescaba, entonces como, no sé, no sé a qué se debe esa falta de entusiasmo, no sé si... ¿Tienes alguna teoría? Bueno, no sé, a mí mi serie favorita de anime de todos los tiempos es Versailles Novara, y la dieron en el 78, yo no había ni nacido, así que son cosas que se dan nací nomás. Sí, es verdad, uno nace en época equivocada, parece. No, no, pero de hecho es interesante que al final de cuentas lo disfrutes como tal sin haber tenido el drama de la edad. Es que ahora actualmente creo yo, hay más dramas con eso, como que leo muchos comentarios de gente muy joven que tiene 15 años, 18 años, que dicen, no, es que no puedo ver anime antes de, por ejemplo, que fuera HD, por ejemplo. Como que no pueden porque no, lo encuentran feo o que la temática muy, no es para ellos, bla, bla, bla. De hecho, yo me acuerdo que cuando grabamos el podcast, no sé si fue cuando grabamos el podcast de Cabo de Vivo, lo comenté o no, pero me acuerdo que fue todo esto que sí. Cuando... me metí a ¿cómo se llama esta página norteamericana? No era norteamericana, era latinoamericana. Creo que era Anime FLV, de hecho. Era una de las populares. Pero me acuerdo que salían todos estos comentarios de gente muy joven. Y el primer comentario, con Cabo y Vivo, Power. Con Cabo y Vivo. Era como, cabros, ténganle paciencia. Es una serie antigua. Y es como, weón, ¿en serio tenéis que hacer un disclaimer por Cabo y Vivo, weón? Así como que me sentía extremadamente viejo, güey. ¿Pero encontraban feo los dibujos? La encontraban fea, la encontraban lenta. Ese es el comentario de la mayoría de la gente joven. La encontraban lenta, que decían que las cosas no ocurrían muy lento y se aburrían. Que sabes que yo hoy tengo una teoría, pero quizás no se aplique como a lo de Tenchi. Que tú, cuando dependiendo de la edad que tienes, obviamente la serie se llama Shonen y todo eso, pero como que uno siempre va a aprender con estas series de pelea que son chistosas, que pelea y tetas, y después están estas series como de OP, y después veis tantas series de Shonen OP que después buscáis otra cuestión que la trama sea más interesante y termina en el Seinen. Sí, demás. Entonces veis puras cosas horribles en Seinen y después termináis viendo como Slice of Life y es como, aquí me quedo. Sí, cuando es viejo. Esa es mi teoría. Al final, Keyon es tu serie favorita de todos los tiempos, una wea así. O Game of Friends, loco. Así como que hay. Una wea así. Ah, pero no sé, yo tenía 16 años cuando vi Cabo de Vivo y yo la mepo. Entonces, cuando leí esos comentarios, como, que chucha, loco. Pero yo quería confirmar eso, que efectivamente la serie, por lo menos cuando yo la vi, fue muy, muy popular. Y porque también la dieron en la televisión abierta, porque ese es un elemento muy importante. Y efectivamente era muy, muy, muy popular en Chile. Yo, la verdad es que, como todas estas cosas que hemos hablado, cuando la dan en televisión abierta, son los episodios más escuchados acá en Otaku No Chozo, por motivos obvios, porque tal vez había gente que no era tan hardcore metido en anime, pero disfrutó a full lo que dan en la tele. Y tuvimos la suerte, y quiero destacarlo, la suerte de haber visto Tenchi Muyo acá en Chile, porque mucha gente debe saber que Tenchi Muyo fue doblada acá en Chilito. Así es. Que eso, yo no sabía. Eso es una experiencia que hasta este punto en el podcast no habíamos conversado, no habíamos hablado de ningún anime que habían doblado acá en Chile, bo, que ese es un elemento así bien curioso. No, es verdad, de hecho yo me di cuenta hace poco que hay unas teleseries turcas en que sale la voz de Ryoko. Y como, me acuerdo de haber pasado y dije como, ¿qué? Sí, bueno, eso lo yo tengo un dato X sobre eso, que cuando hay unas teleseries turcas que las han doblado en Chile y no sé, por ejemplo, hay como un capítulo en que aparece como la carta que tiene toda la información secreta de no sé qué. Pero como está como escrito nomás y no dice qué es y nadie sabe lo que dice, inventaban lo que decía. Ya. Ponían cualquier wea y era como, oh, la wea, la zorra. Eso. El doblaje chileno. Sí, ese era mi aporte. Eso. Me gustó este aporte. Bueno, qué heavy. Ahora estoy muy metida en las series turcas también, así que me interesa. No, sí, bueno, acá, bueno, si es que hay gente que nos está escuchando y no tenía idea de esto, efectivamente acá en Chile doblaron harto anime en los 90. Y vamos a comentar un poco en el tema, cuando hablemos de lo técnico de Tenchimuyo, le va a dar más hincapié. Pero igual es interesante, entonces quería también dejarlo acá en bandeja. Pero antes de entrar a lo técnico y todo eso, también quiero hacer la pregunta clásica que hacemos acá en el programa. Obviamente vamos a empezar con la Nanda, que ¿cómo conociste Tenchimuyo, Nanda? La verdad no me acuerdo si fue en el Chilevisión o en el etcétera, no me puedo acordar. Porque de nuevo, era muy chica, yo creo que haber tenido 6, 5 años. Y ahí que como que enganché, yo no sé si por los personajes o por el paisaje, no sé qué es lo que más me habrá llamado la atención. Pero fue por la tele abierta todo el rato. Y ya después como a entender, como en el tweet que pusiste era como la experiencia, ya entender la experiencia fue ya, pucha, descargándolo como de foros, así, links en blogs. Ah, o sea que primero la viste muy chica, sin reaccionar mucho a lo que trataba, y cuando ibais creciendo dijiste, no, ahora la voy a ver con ojos más, no sé si adultos, pero último más formados. Sí, porque quería entender como qué onda los personajes, ¿cachai? Yo, según yo, en mi mente pequeña, como que Tenchi finalmente se iba a decidir por una de las niñas. Claro. Entonces yo quería saber con quién se quedaba. Eso era como la importancia. Pero claro, pues tuve como una doble experiencia. Entre medio, claro, pues iba dibujando los personajes, cosas así. Como que me obsesioné desde chica. Pero no sé por qué. Mi primera obsesión no sé por qué fue. El destino te eligió. El destino me eligió para ser fan. Es verdad. Que hagan. Pero digamos que entonces ya cuando las bajaste fue donde te hiciste realmente fanática, como dijiste. No, en realidad esto sí era muy bacán, sigamos. Fuck yeah. Sí, porque de repente, o sea, ustedes lo han hablado también, que uno ve cosas más grandes y dice como, loco, esto era una porquería, como, ¿por qué me gustó? Pero con Tenchi no me pasó. Y he visto en internet a mucha gente que como que vuelve a ver Tenchi y encuentran que es un asco, que es machista, y todos esos aspectos funables que les digo, pero a mí no me pasó. Yo dije como, loco, esto es mucho más entretenido de lo que recordaba, tiene un discurso social. me pegué todo un rollo con Tenchi ya más grande. Ya vamos a conversar de eso porque el discurso social sí que no tengo idea de qué estaba hablando, pero no importa. No, pero me parece más interesante todavía. Sorpréndeme, Dainanda, sorpréndeme. Ya. Déjalo dale. Ahí. Ajá. Pero entonces la disfrutaste ahí a full y te volviste súper fan de Tenchi Muyo. Sí, real. Bacán. Pau, ¿tú cómo conociste Tenchi Muyo? Estaba tratando de acordarme, pues se me olvidó que hacíamos esta pregunta. Y creo que alguien me la comentó en el colegio. Una compañera entera enorme y fue como que me sentí ofendida, era como, ¿cómo puedo ver una serie de anime y que yo no tenga idea? Me imagino así como una reacción de Uyosa, así como, ¿cómo es posible? No, como el Visa Yo Mastercard, así con la mano en el pecho, era como, ¡oh! Sí, ese tipo de reacción. Y ahí como que caché, pero la verdad es que, bueno, tú has dicho como 8000 veces, como que mi percepción temporal en todo el colegio era pésima, entonces yo no atinaba nunca a ver cosas a la hora, más encima que creo que en ese tiempo los animes no los daban como a la hora, no los daban por ejemplo a las 4, los daban como a las 4:20 o a las 4:15, una cuestión así. O sea, así. Mira, en el contexto del anime, de repente sí, obviamente cambiaron los horarios varias veces, pero creo que Tenchi, por lo menos en Chilevisión, no sé, es que bueno, yo tengo un recuerdo muy nebuloso de todo lo que pasó con Tenchi en Chilevisión, pero sí, te entiendo perfectamente. Además que igual has comentado que tú tenías control parental, igual, pues. Sí, pues entonces, pero igual yo no sé, hasta que la vi ahora, a mí se me ha olvidado que Tenchi tenía como tantas como cosas de media erótica y todo eso, como que yo no me acordaba de eso hasta que la vi ahora, como que recordaba que era una serie de harem nomás, y que Tenchi era muy buena gente, eso es todo lo que recordaba. A mí me pasó lo mismo. Es un buen chico. Sí, es un buen chico. Que era algo que hablamos siempre con una amiga en el colegio, que era como, si somos justos, muchas de las series de harem que venimos en esa época, al menos el gallo era buena gente, y eso era lo que importaba. Así que... Pero el problema que tuve con Tenchi es que llegué como muy a la mitad y como que no entendía por qué están como estos tubos de madera. Y era como, hablan, ¿por qué hablan? Y era como, ¡ah! Así que creo que un tiempo sí me pegó con este tema, como que tenían como esas marcas que le salían en la cara, pero también salían como en otros animes. Y por el tema como de línea temporal, como que nunca enganché tanto, pero sí me acuerdo que duró bastante tiempo en emisión. Así que era como algo que lo podía ver de vez en cuando. Sí, el dieron... Creo que ha estado por lo menos 2 años Tenchi Muyo en Chilevisión, sí, igual fue una tanda media larga. Y sí, curiosamente, sí, lo estáis mencionando, hay varios personajes con Bindi, así como punto el dibujo en la sí, cara. Sí, de repente desaparecen, como Sasami de repente tiene, después no tiene. Luego se transformaba según el caso... ¿Y qué más pasaba? No sé, como que ese tema de la temporalidad que comentaron varios en Twitter, yo nunca me di cuenta porque yo nunca pude ver una temporada completa al hilo. Entonces yo siempre pensaba que simplemente era una serie como de 50 episodios, una cuestión así. Si sumamos y restamos, podría decirse que sí. Sí. Entonces también después, como en esa época, como al final del colegio, creo que tuve cable, entonces también la vi un tiempo en el etcétera. Pero tampoco como que le... Creo que la única cosa que en ese tiempo vi como sagradamente en la tele fue Hunter x Hunter nomás, pero todo lo otro nunca tuve idea de nada. Porque además ya estaba bajando anime o me estaban prestando anime, entonces ya no le ponía mucha atención a la tele tampoco. Yo full tele, todo el rato. Mucha tele. No hasta, tuve el día, hasta, grande, hasta el día de hoy. Sí, que trabajo con televisión. El sueño cumplido. El sueño cumplido totalmente. Es que eso ya lo explica todo. Sí, como, en verdad, amo la tele, maravilloso. Esa otra historia, po. Real. Hoy quería nombrar algo que dijo la Pau, que a los tubos de madera, yo creo que eso era lo que más me marcó cuando era chica. Yo lo único que quería era tener guardianes también, y que me protegieran. Y que puedan rayos láser. Loco, y después son personas, como, ya, basta, me fascina este nivel. Dale. Pero también recuerdo que estéticamente ahora lo encuentro aún más bonito, pero en ese tiempo estéticamente lo encontraba super cool. Era muy bonito los trajes, también tenía como estas transformaciones que ocurrían de repente, como con esta mezcla con la tecnología. Era como, era super visualmente, estéticamente muy sigue siendo muy bonito, lo encuentro. Sí, los paisajes son maravillosos, todos están lindos. Ryoki es maravilloso. Ay, sí. Es como Japón, así, es como ese meme de los caballeros, así como, ¿qué podemos hacer? Y le agregáis una cosa, es tanto, así como, los japoneses, así como, mira, tenemos, un, que tenemos un gato, ¿qué podríamos hacer? Lo podríamos mezclar con un conejo, explota el universo en Japón ahí. No, Ryoki, yo creo que merece así un capítulo solo. Anda loco, un conejo, es un gato, es protector, pero después persona. Un furro y después en una nave. Como una realizó nave. Toda su vida. Es una nave realmente. Sí. Y su amor realizó por la zanahoria. No. Maravilloso. No, sí, te entiendo. Entonces, yo, por lo que estoy entendiendo, Pau, la viste muy así como a ras nomás. Así, veía un capítulo suelto, sí. No entendía mucho lo que ocurría, la encontrabas bonita, que podríamos decirlo que es como la definición más sincera de tu edad en ese momento, y después fue como, ok, chao. Sí, hasta que la vi por el podcast de nuevo, que vi particularmente los OVAs nomás. Y la encontré bacán, en todo caso. Yeah. O para sea, tu tranquilidad mental, Nanda, la encontré maravillosa. Me encanta, me siento validada. Puede salir a la calle tranquila. Sí. Y Hayama, ¿cuál fue tu acercamiento? Quiero saberlo. Yo lo comenté curiosamente en el primer episodio. Mira, yo voy a ser súper sincero, voy a así como a sincerar día ahora, sí, segundo uno, que yo soy un fan casual de Tenchi Muyo. Yo la verdad es que la disfruté, lo pasé bien y todo, pero nunca vine a rayar la papa, así como la Nanda, por ejemplo. Siempre la miré de una manera muy casual. Ahora, curiosamente, al mismo tiempo, para mí la serie tiene una importancia gigantesca, porque netamente por accidente, como yo lo comenté en el primer episodio, Tenchi Muyo es el primer anime que yo vi sabiendo lo que era el concepto de anime, po. Que eso fue como bien, bien cuático para mí. Porque bueno, si la gente no ha escuchado el primer episodio, voy a hacer la historia súper corta, pero yo hasta el año 95 yo había visto solamente cosas en la tele nomás, pues yo era un caro chico, yo tenía 11 años nomás. Había visto Pipiripao, había visto lo que daban en otros canales, había visto Robotech, y todo lo había pasado súper bien, pero al fin del día, para mí había, mi gusto por el anime era de lo de la tele nomás, por los famosos monitos chinos. Y ocurrió que un día en el colegio, en el casino, unos compañeros mucho mayores que yo, que estaban en la media, empezaron a ver Tenchi Muyo en el colegio, po. Sí, sí, fue muy cuático. Yo tenía un pequeño casino, muy chico, y había un televisor y una cinta. Entonces, para el horario de almuerzo, cuando ya empezaron como las jornadas más grandes en mi colegio, empezaron a ver anime en VHS, pues estos locos empezaron a traer anime en VHS, de estos de manga, video, y de todas estas cosas piratas que habían en su momento. Entonces, la primera vez que yo me topé con ese grupo, estaban viendo Tenchi Muyo, po. Y eso igual es cuático, mami, porque a pesar de no tener toda esta conexión super fan con la serie, al final del día la serie es súper importante para mí, porque fue lo primero que yo vi así como, oh, ¿qué es esto? Esto nos lo dan en la tele. Y para más encima, tenía un contexto que vuelve a replicarse el tema que yo he comentado hasta el día de hoy, que es lo de la contracultura, de cierta manera, porque para mí cuando yo vi estos VHS de los OVAs de Tenchi Muyo, por cierto, era el OVA, para mí era ver una cosa que estaba como en el borde de lo prohibido, pues cabra. Así como, como un poco violento, caché las explosiones con estas minas. Yo recién iba camino a entrar a mi adolescencia y salían las minas así media en pelota, con los escotes. Y este weón que era pura suerte desde la perspectiva así como de hombre, weón, era como está forrado de minas por todos lados. Y para mí fue cuático, para mí. Mi primera experiencia fue como, oh, que esto no lo daría nunca la televisión abierta. O por ejemplo, si llegara a mi casa y mi mamá me pillara viendo esto, tendría que dar explicaciones. ¿Cachai? Como que era una experiencia muy, muy cuática en ese momento. Entonces, yo me topé con Tenchi Muyo y curiosamente que no lo agregué en ese capítulo, a pesar de haber introducido toda esta idea del anime, de la Jump Animation, como le decían en esa época, a mi mente, yo curiosamente no vine a decirle a mis compañeros, oye, quiero seguir viendo Tenchi Muyo. La verdad es que yo vi eso OVA en ese momento y después yo no vine a volver a ver Tenchi Muyo hasta que dieron Tenchi Universe en la tele. Pero ¿saben qué? Yo quedé con un recuerdo así, pero gigante, gigante con eso OVA. Lo encontré así como a toda zorra, eso que existiera un mundillo de cosas que notaban en la tele, para mí fue como wow, porque eran OVAs, po. No era la serie de televisión en VHS, no, eran nuevas. Entonces tenía toda esta calidad sublime, la animación en la raja. Afortunadamente este VHS se veía bastante bien, me acuerdo. Era en español de España, en coño. Así que estaba todo en españolísimo. Nah. Es que en ese momento no había otra, Nanda. Era acá. Era eso o verlo en inglés. Y ni siquiera no estoy hablando de japonés con subtítulos en inglés, no, era verlo en inglés, publicado por Pioneer. Ah, sí. Y yo tenía 11 años, po, olvídalo. No, era como demasiado para mí. Entonces, yo lo vi en españolísimo, de hecho todavía me acuerdo del doblaje, y lo pasé súper bien, me acuerdo de haber disfrutado todo esto, hasta que, ya como lo comenté también en ese episodio, mis inspectores del colegio cacharon que las minitas estaban un poco subidas de tono para nuestro colegio de puros hombres en ese momento, y dijeron, ¿saben qué? Estos famosos monitos chinos se prohibieron. No van a haber más monitos chinos porque son del señor Satán. No van a seguir viendo porque son demasiado cochinos. Obvio. Y ahí, bueno, obviamente mi curiosidad fue como, cabros, ¿tienen más? Y bueno, ahí empecé a introducirme a todo eso. Pero ya de ahí me introduje a Tenchi cuando la dieron en la tele. Y cuando empezaron a dar la serie, para mí fue como, oh, están dando Tenchi la televisión. De hecho, tuve miedo al principio, porque dije, puta, qué cuático que era Tenchi Muyo, si igual tiene como unas cosas medio subidas de tono, pero igual ya en ese momento habían dado Ranma y medio, y todas esas cosas, entonces igual fue como, ah, bueno, puede que lo pasen piola. Y como comenta la Nanda, ¿sabéis qué? Yo tengo mucha nebulosa con lo de Tenchi, pero creo que la Nanda está en lo correcto, en que, a diferencia de Ranma, creo que la tijera de la censura pasó día uno con Tenchi. Que yo creo que ahí ya habían cachado con Ranma que había que ponerle un poquito más de atención a las series así, probablemente. Sí, probablemente. Como para no tener problemas después. Porque por eso quizás el recuerdo que yo tenía de que era una serie de piola, como que no tenía nada subido de tono, según yo. Porque me acuerdo cuando vi Tenchi Universe, sí tenía la sensación de que no estaba todo en su máximo esplendor, como que faltaba algo. Y ahí la vi y todo, pero ahí lo voy a comentar cuando hablamos de la serie per se, pero esa fue mi experiencia. Ahí lo pasé bien, pero lo pasé bien netamente la perspectiva casual, se los comento así como... Porque era esta experiencia que debo confesar también que cuando veía la serie no la encontraba tan bonita como lo OVA. Ahí lo podemos discutir, igual es bonita, pero haber visto lo OVA primero igual te da un shock más... No sé cómo decirlo, como que la vi la primera vez y fue como, ah, ya, sí, efectivamente, esta es la serie de televisión. Fue como otra experiencia. Y que cambia harto. Sí, sí, sí. Y ya después cuando empezaron a dar Tenchi en Tokio, para mí era como, weón, ¿qué estoy viendo, loco? Como que me rascaba la cabeza, decía que qué está pasando acá, así como el meme de la señora con los cálculos matemáticos, el GIF ese, porque cabe destacar que en etcétera y en televisión no te explicaban absolutamente nada, nunca te avisaban cuándo iba a cambiar de una temporada a otra, entonces nadie te decía, no sé, po, ahora viene Tenchi en Tokio, que es un pseudo reboot de la serie. Nadie te explicaba eso, po. No, po. Eso es lo que yo quiero preguntarles, porque cuando estábamos hablando con el Hayama de qué debería haber de Tenchi como para hacerme el update para el podcast... Era como, ¿por qué hay tantos Tenchi? ¡Ah! Claro. Yo necesito... Vamos a tener esta explicación, por favor. Sí, ¿no es cierto? Yo creo que cuando hablemos de lo técnico, pero quería comentar que por lo menos mi experiencia en ese momento fue tan enredada, tan confusa. De hecho, yo lo comenté en el Twitter cuando anunciamos que íbamos a hablar de Tenchi Muyo. Dije que era una experiencia entretenida, pero muy confusa para la gente. Y no ha llegado comentario aquí en el Twitter diciéndonos, ¿sabes qué? Yo no la entendía. Yo no la entendía. La miraba y un capítulo era tan diferente a otro, no cachaba qué estaba ocurriendo, no sabía qué pasaba. Para mí era simplemente un weón con un harem. La gente le pasó esa cuestión. Entonces, claro, acá no te explicaban nada. Tú la veías y nomás y era como ya, voy a tener que vacilarla como tal. Y esa fue una experiencia que creo que, sin explicación, tal vez fue un poco para negativo acá en Chile. Porque la gente se confundía mucho. Es verdad, porque cambiaban las minas. Y igual... Digámoslo, cambiaban las personalidades. De onda, si tú veis los OVA, las personalidades no tienen nada que ver a las que tienen después. No, hasta el tono cambia. No, y en Tenchi en Tokio ya la weá es como... Para mí Tenchi en Tokio, debo decir que es mi menos favorita. O sea, me gusta, ¿cachai? Pero ya no sé si es más por la nostalgia. Pero en verdad, me carga la mina la Sakuya. La detesto, es un pésimo personaje. Lo que pasa es que, bueno, me estoy adelantando mucho, pero cuando hicieron Tenchi en Tokio, como que dijeron, ¿sabes qué? Esta weá es simpática, pero podríamos hacer la Mayo, y yo todavía. Dejaron la caga. Sí. Sorry, tengo como vagos recuerdos de Sakuya, así que me voy a ir a hacer un Google search. Sí, adelante, tranquila. Pero mayoritariamente fue eso para mí. Tengo que comentar que esa fue mi experiencia y debido a todo esto en reo, más mi experiencia de los OVAs, que fue muy temprana, como pueden notar, fue más que nada muy casual para mí. Ahora, de que le tengo mucho cariño, porque los OVAs fueron importantes para mí y lo fueron. Yo lo pasé muy bien. ¡Ah, es que era Sakuya! Loco, la peor era terrible bonita, pero no me acuerdo nada de ella. No me acuerdo qué tipo de personaje era, pero era muy pretty. Pero se quedan de ahí, al final hablamos de sus waifus, por cierto. Ya, voy a hacer una defensa institucional de Ryoko, mi única y más importante. Con Ryoko waifu. Es la mejor, no tienes que defenderla, es la mejor, fin. Es la mejor, sí, ya, bacán. Basta, fin. Amo demasiado a la Pau. Al fin. Siento mi corazón reparado, pero sí, loco, Ryoko es la mejor. Ryoko, yo creo que Ryoko es como el motivo por el cual quise ver tanto la serie y entenderla, porque es un personaje tan fuerte. De hecho, bueno, cuando yo pensé en hacer mi tesis de esto, que todavía lo puedo hacer, mi tesis principal era como, loco, Ryoko inventó el feminismo en el anime. Una amiga me mandó, se lo conté a una amiga, me mandó a la punta del cerro, me dijo que no. Pero en ese momento para mí tenía mucho sentido, porque como loco era un personaje... Como que no era estrictamente femenino, como que su pelo no es el típico que tiene. Era tomboy. Era súper tomboy, como que tomaba caleta cerveza, entonces como que era. Comía caleta, entonces para mí era como. Así quiero ser, ¿cachai? Como que ella te decía, como loco, puedes ser bacán, puedes ser fuerte, puedes agarrar a combo a todo el mundo. a diferencia de otras heroínas que daban en la tele abierta, que eran como mega femeninas, y yo no me sentía como identificada con eso. No ser loco, creo que la mejor. Claro, podríamos decir, por ejemplo, en comparativa a lo que da en la televisión en ese momento, Ryoko es como la contraparte absoluta de Usagi y Tsukino, es Sailor Moon, por ejemplo, ¿cachai? Como que son dos experiencias femeninas completamente diferentes, entonces sí, te entiendo completamente. Es que más encima Ryoko era como el antihéroe también, como sí, que era... Pero sí, como pero el, si al final del día... el malo de la serie sí, a la larga. Eso, al final del día es la mala, po. Sí, es bacán, pero es la mejor. Pero es bacán. Sí. Es la sí, mejor. Yo apoyo a la Nanda y para mí es mi personaje favorito de todas las niñas de Tenchi. ¿Sabes qué? Yo voy a adelantarme en decir que es mi personaje favorito si descuento un personaje específico, pero solamente era porque la encontraba bonita nomás, que después sale la cuando van a Tenchi Love y se encuentran con la mamá de Tenchi joven, la encontraba maravillosa cuando ah, chico. Ah, sí. Estaba demasiado bonita. Pero bueno, eso es un huevado, honestamente. Pero eso. Yo pensé que me iba a decir, no, tsunami, la nave. Así, no, era no. Como buena. Buena, men. Sí, sí. No, era como, nosotros haciendo un análisis rígido de Ryoko. Sí, ah, es bonita. Pero bueno, eso. No. ¿Les parece hablamos de lo técnico de Tenchi Muyo? Ya, sí, démosle. Dos horas. Dos horas, sí, aquí vamos nomás a explayarnos aquí en volada de pasta, porque la serie acá fue súper, súper popular, la gente le tuvo harto cariño acá en Chile porque la dieron en la tele, y pues sobre todo porque la doblaron acá en Chile, como estamos comentando, que fue una experiencia muy cuática en este pequeño pero interesante espacio donde se doblaron varias series de televisión. Acá en Chile, ahí lo vamos a comentar con un poco más de detalle. Pero la cosa es que aquí la dieron, y aún así, a pesar de lo popular que fue en el mundo más otaku, de gente más vieja de esa época, en los 90, aquí era un VHS, coño, dobladísimo, en españolísimo, muy popular. La verdad es que la gente que estaba introduciendo el tema de los VHS, del intercambio, fue una serie bastante querida. No eran muchos episodios porque eran OVAs, de hecho, si mal no recuerdo, son como 6-7, si mal no recuerdo, no son muchos. Y la gente le tuvo mucho cariño. Y yo, esto es muy extraño. De hecho, no sé si no sabes qué más, tenés que refrescarme la memoria, Pau, si es que tú te acuerdas. Pero creo que lo hablamos ya. Y aunque parezca la wea más extraña del universo, porque realmente no tienen comparación de ninguna parte, ni por ninguna parte, el nacimiento de Tenchi Muyo como franquicia viene desde Bubblegum Crisis. Y eso cada vez que me acuerdo. ¿En serio? Es que es muy raro eso. Es muy, muy raro. Estoy casi seguro que lo comentamos muy vagamente en el podcast de Bubblegum Crisis. Yo creo que fue tan vago porque no me acuerdo. De hecho, creo que se mencionó Tenchi en ese, pero no me acordaba que eso pasaba. De hecho, recuerdo que, no sé si fue, no sé que no me acuerdo si fue en el podcast o cuando lo hablamos ya entre nosotros, pero tu reacción fue como, ¿what? O sea, es que no me acuerdo. Probablemente fue off the record, probablemente, o bueno, después alguien se escucha esto, no sé, no, si te fue en el minuto no sé cuánto de tu podcast, y bueno, ya bueno. De tu podcast. Nuestro podcast. Claro, pero bueno, eso, la cosa es que lo conversamos, me acuerdo perfectamente, y tiene un trasfondo muy raro. Antes de hablar de eso, ¿tú, Nanda, has visto Bubblegum Crisis, por si acaso? No la he visto, pero de hecho me acuerdo cuando me dijiste como si podía unirme a este capítulo, me acuerdo que lo busqué y dije como, oh, verdad, como que era un dato así como muy freak que había cachado hace años, pero no me acordaba. Uh-huh. Pero ahora la quiero ver, obviamente. Bueno, la cosa es que no tienen comparación ni alguna. Son seres completamente diferentes, no tienen ninguna comparación, pero la cosa es que los dos creadores de Tenchi Muyo son Masaki Kajishima y Hiroki Hayashi, que ellos fueron los directores de animación del episodio 4 de Bubblegum Crisis. Ellos fueron prácticamente los que trabajaron íntegramente la animación del OVA, que bueno, la Nanda no lo ha visto, pero son un OVA, pero a toda raja. Por favor, lo va a ver y yo creo que te va a encantar Pris, además. Si te gustó, si te gusta Ryoko, vas a amar a Pris. Eso es lo que puedo decir. Ya, bueno, la cosa anotado. Es, la cosa es que, súper corto, Bubblegum Crisis no tiene nada que ver con Tenchi Muyo, pero lo único que se comparan es el hecho que son protagonizadas por mujeres. Bueno, en el caso de que está Tenchi que hombre, pero al final todos sabemos que las cabras ahí le ponen todo el talento por encima, sorry que lo diga. Pero en el caso de Bubblegum Crisis, efectivamente, las mujeres son las protagonistas absolutas de todo este tema. Entonces, siempre se ha comentado toda esta tontera de que en el fandom de Balkan Crisis, mientras que los gringos era como, mira esta weá cyberpunk con la ultraviolencia, weón, y mira estos dibujos de robot, y está inspirado en Blade Runner, y el Terminator, el perro, la weá buena, los japoneses eran como, ay, me encantaría que Pris y las cabras tuvieran el episodio en la playa, en pelota. Me encanta que no haya ocurrido. Claro, bueno, no ocurrió, ¿cachai? Pero estaba como toda esta mentalidad de todo su fanatismo. Esta es mi waifu, esta es tan bonita, esta es tan kawaii, esta es tan cute y la weá. Entonces el fandom de Bubblegum Crisis era muy, muy amante de las minas per se, como que las amaban, tenían ahí sus bandos y todo eso. Entonces estos dos locos que participaron en la producción de Bubblegum Crisis tuvieron esta idea de decir, ¿sabes qué? La serie es súper buena, es la raja, pero igual sería bacán tener esta misma idea de estas como protagonistas en un grupo que fuera una cuestión mucho más light, ¿cachai? Como mucho más, no sé, pues en vez de toda esta ultraviolencia y toda esta seriedad y toda esta tecnología, podríamos hacer algo más chistoso, más comedia, donde las caras fueran protagonistas. Ah, sí, sí lo dijiste en el pod de Bubblegum Crisis. Sí, claro. Lo dijiste esto, sí. Ahora me acordé. Dale, bacán. Y ahí los dos cabros dijeron, ¿sabes qué? Bueno, podríamos de esta experiencia tirar rayitas y bla, bla, bla, bla, bla, anotar cositas, bla, bla, bla, y empezar a hacer nuestra propia serie. Así como de la experiencia adquirida de Balkan Crisis, decidieron crear Tenchi Muyo, lo cual suena realmente muy extraño porque, vuelvo a insistir, no se parecen en nada. Pero debido a que están protagonizados por mujeres, dijeron, hagamos una serie protagonizada por mujeres, pues. Pero esta vez le damos el hincapié a que sea un poquito más cute. De alguna manera u otra. Como ya no darle todo este hincapié. Es que, bueno, Nanda, si tú creíste que Ryoko es imagen feminista, bueno, Pris es como... Bueno. Es bacán, tengo Pris. Que te va a encantar, la voy a amar. Bueno, más material para mi futura tesis. Bueno, la cosa es que la serie fue prácticamente ideada y creada por Masaki Kagehima, que es el realmente genio detrás de Balkan Crisis, que es muy talla. De hecho, esto es como parte un poco de lo funable, como comenta la Nanda de Tenchi Muyo, que si tú, lo vamos a conversar más adelante, pero quiero dejarlo así como para pa hincapié. Todos sabemos de que Tenchi Muyo es un harem anime. Si, no hay dudas, no hay discusión. Si te gusta o no es otro tema, de que puedes defenderlo con ciertos puntos, pero al final del día todos sabemos de que la serie es un harem anime. Y la cosa es que es una de las series pioneras de ese tema, po. Es una de las primeras, es una de las más cuáticas. Entonces, la serie se resume para el creador y el concepto más guatón otaku posible. Sí, pero guatón manfinflero posible. Porque es como, ¿sabéis qué, weón? Me voy a meter yo mismo con las cabras más ricas que me pueda imaginar en el mono chino. Porque el weón se llama Masaki Kagehima y el de la protagonista de la serie se llama Tenchi Masaki, po. Sí, po. Ya, ok, bueno, ya. Ok. Es como, compadre, voy a meterme ahí con las manzas minitas así, perro. Y vamos. Y efectivamente así, po. El weón se introdujo. Odio la descripción, lo odio. Perdón. No, está bien, pero... Pero así nació, po. ¿Qué le voy a hacer? No es mi culpa, ¿cachai? Y bueno, el compadre que estuvo metido también en el tema de la animación y el que realmente hizo el diseño de personaje y todo eso es Hiroki Hayashi, que había sido director de los Thundercats, lo cual nosotros lo conversamos en el episodio de Balkan Crisis, que de hecho era como muy cuático que alguien que haya trabajado en Thundercats esté trabajando en Balkan Crisis, porque tampoco no se parecían en nada. Y este compadre es prácticamente el que ya creó más la idea más hardcore, el tema de los personajes, del universo, de esta mezcla que yo la encuentro fantástica, que la vamos a comentar ahí con mayor hincapié, que creo que una de las cosas más interesantes de Tenchi Muyo a nivel artístico es que tiene toda esta mezcla media yokai y tradicional japonesa con esta super tecnología de super robot de anime. Sí, todo el rato. Uh-huh, que es muy bacán. Con el ambiente como que vienen en unos cerros, como una cuestión super pastoril, y de repente entra una nave así. Sí, pum. Loco. Me encanta ese acá. Contraste, y aparte vive en un lugar demasiado bello. Sí, hermoso en el templo allá. Entonces, este compadre fue el que realmente le agregó todos esos detalles. Y al final, como habían hecho todo esto con Yomex y con AIC, la gente que hizo Balkan Crisis, le dijeron, ¿sabes qué, amigo? ¿Podemos tener este proyecto acá con usted? Y dijeron, ya, bueno, ya, pues. Y efectivamente AIC, el estudio que hizo Tenchi Muyo, que para la gente que no lo sabe, hicieron Balkan Crisis, que es increíble, loco. Bueno, es increíble, es por lejos un trabajo más hermoso, no hay discusión al respecto. Y son prácticamente los dueños de todas estas weas que tienen que ver con minas ricas en situaciones chistosas, weón. Hicieron el Hazard, hicieron Barn Up, hicieron, bueno, hicieron Balkan Crisis Tokyo 2040, que la vio la Paula Tele, hicieron la serie de televisión de Amiga Misama. ¡Wow! ¿Cachai? Como que los locos se dedican a eso. Se dedican a eso. Un legado completo del sueño otaku. Claro, se dedican a las minitas, perro. Lo siento, pero lo siento, es la verdad. Así es la cosa. Bueno, la situación es que ellos, como, bueno, A y C se dedicaba exclusivamente al tema del cine y a lo OVA y no hacía serie de televisión en ese punto, dijeron, compadre, pongamos todo el talento que nosotros usamos en Babylon Crisis y hagamos OVAs de este proyecto. Porque así obviamente con un puro episodio lo hacemos más bonito, le ponemos mejor animación, mejores fondos. Y sacaron lo que es la primera parte de Tenchimuyo, que se llama Tenchimuyo Ryoki. Ok. Vamos anotando. Ahí con un pisto bueno. Tetan. La primera parte se llama Tenchimuyo Ryoki, que no es lo que dieron en la tele al principio acá en Chile, sino que eso es Tenchi Universe. Ok. Sí. Que de hecho, para no la tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. Y que de hecho se reconoce porque el doblaje chileno decía ¡el universo de Tenchi! Maravilloso. Ya lo dijo. Ok. Y eso son los OVA. Y eso es lo que estaba aquí traficándose en Chile en VHS con españolísimo hermoso. Y son unos OVA la raja que aquí la Pau puede confirmar porque los acaba de ver hace muy poco. Son increíbles. Pura calidad. Sí, muy muy buena calidad. Bueno, la cosa es que este proyecto le fue increíble. De hecho, va a sonar un poco doloroso para nuestro corazoncito fanático de Balkan Crisis, pero a la cual le fue infinitamente mejor que Balkan Crisis. Infinitamente mejor. Es que lo entiendo, la verdad. Sorry, o sea, viendo las dos lo entiendo, como que tiene esta cuestión que es como mucho más accesible también, sí, como que tiene este mundo que le podría pasar a cualquier weón, entonces como, bueno, no cualquier weón tiene el contexto de Tenchi, pero le podría pasar a cualquier persona. Mucha y buena y mala cueva al mismo tiempo. Sí, en verdad es como, es bueno y malo todo al mismo tiempo, pero a veces siento que es más malo que bueno. Yo también. Pero la Pau lo vio ahora, así... Yo lo vi como el mes pasado, así. ¡Qué suerte! ¿Por qué? No sé, como que me encantaría verlo de nuevo con otros ojos. Ya. De hecho, yo no me acordaba de nada. Entonces era como, oh, de esto se trataba. Porque yo, como lo había visto fragmentado, no entendía nada. Para mí era como que, por alguna razón random, como que Tenchi vivía con todas estas mujeres que son todas muy extravagantes en sus labores en la vida. Y como que todas tienen como oficios increíblemente como cuáticos. Todos son bacanes, sí. Sí, es que yo creo que parte del interés en ver todo es como querer entender de qué se trata, porque tú no entendís, como, loco, a la yeca le gusta el hermano, pero no el hermano, es como, quería entender qué onda, así. Yo creo que por eso no le dan ganas de ver todas. De hecho, yo te quería preguntar eso al tiro, Nanda, tú, supongo que como la viste en televisión al principio, tuviste esto más después. Sí, no, lo vi ya grande. ¿Y qué te parecen? Y tampoco... No, a mí me parecen que son súper bonitos, o sea... A ver, encuentro la construcción de los personajes, encuentro que Tenchi es súper estúpido en el primer capítulo, es como un imbécil. Sí, estoy de acuerdo. Es como que no tiene ni un brillo, como que Ryoko tiene una personalidad igual súper distinta, o sea, no súper, pero distinta a la que tiene en las películas o en Tenchi Universe. Como que siento que está menos desarrollado, pero encuentro que tienen... No sé, ¿cómo decirlo? Es como el primer disco, como que tiene demasiado entusiasmo y demasiado amor, entonces como que me encanta, ¿cachai? Lo vuelve. De hecho, creo que hace, cuando recién me, como que empezamos a hablar del tema, me vi los dos primeros capítulos de nuevo. Y ahí dije como, oh, en verdad tiene harto, así como salen monas piluchas, como que, pero es tan chistoso, como que... Loco, que además está mostrado de una manera como súper piola, encuentro yo, como que sí. Papi era como, ay, ya, filo. Y lo otro, bueno, lo es una cuestión que yo no sé cómo te lo vas a tomar, que me pasó en el primer episodio, que le decía, ¿por qué son todas tan odiosas? Me desespera. Sí. Ah, ya, estamos de acuerdo con eso. No, sí, estamos de acuerdo. Sí, ah, yo creo que parte de eso era como lo que me gustaba, como que las mujeres no fueran así como amables y toda la cuestión. De hecho, uno de los motivos por los cuales odio a los, como a los otros intereses amorosos de Tenchi, es como que ellas sí tienen más carácter. Hasta Sasami, que es como el prototipo de la mina tierna y kawaii, en Ryoki, es como, hasta es mala, ¿cachai? Como que hace maldades. Y eso me gusta igual. Lo que pasa es que en Tenchi en Tokio, Sakuya es como el típico, como girl next door, como dicen los gringos, po. Sakuya es lo peor. Es más, yo leí que alguien comentaba como que Tenchi en Tokio era un error. Y dije como, loco, igual como que si desapareciera esa temporada y nadie se acordara de ella, nada pasaría. Es que, bueno, ahí lo podemos comentar un poco más con detalle, pero efectivamente, bueno, los OVAs son la raja. Tú los viste y lo encontraste bacán. Son maravillosos. Ok, lo que quería decir es que a estos OVAs les fue increíble, increíble. Vendieron caleta, les fue excelente, ahí se prácticamente salió adelante después de igual problemas económicos que tenían en ese momento y se llenaron los bolsillos de plata. Y este compadre de Masaki Kakijima y Hiroki Hayashi tuvieron esta idea que es súper mutante. Y acá es donde empieza a quedar la cagada. Yo particularmente creo que empieza a quedar la cagada. Porque los locos dijeron, ¿sabes qué, weón? Esta cuestión es tan popular, tan estúpidamente popular, que vamos a hacer nuevas series y todas van a tener que ser de alguna manera u otra relacionadas con Tenchi Muyo. Pero todas. No es lo mismo. Es que o sea, mira, como... Mira, necesito explicaciones, continúa. Ya, mira, va a dejarlo de esta manera, porque es lo que yo entiendo. O sea, aquí la Nanda me va a corregir, porque la Nanda es la experta, la especialista, la número uno en este tema. Salieron los OVA, ¿ok? Y les fue tan popular que sacaron después el spin-off de Mihochi, que se llama Mihochi Space Adventure, que es opcional, que no es necesario verlo. Después dieron la segunda temporada de los OVA, ¿ok? Después dieron Hija de la Oscuridad, que es opcional, y un spin-off. Después dieron la tercera temporada, ok. Después dieron Tenchi Universe, que es la que dieron acá en la tele, y que es el universo de Tenchi, que es la que doblaron acá en Chile. Después dieron Tenchi en Tokio, que es un spin-off. Y entre medio de ese spin-off, en el cine japo, sacaron las películas de Tenchi Universe, que son Tenchi Muyo in Love, y las otras dos que vienen después, que son la continuación directa de Tenchi Universe. No es de Tenchi en Tokio, no de los OVAs. O sea, es la continuación de la serie. Claro, exactamente, la serie de televisión. Okay. Después dieron Ai Tenchi Muyo. Después dieron GP. Y esa cuestión no la he visto. Y después los locos cacharon de que, porque tengo que decirlo, Juan, porque Sammy es como totally not chibiusa. Y los buenos se dieron cuenta que era tan popular la cabra chica que sacaron Pretty Sammy. Que literalmente, vuelvo a repetir, not chibiusa la serie de televisión. Sacaron los OVA. Y a los OVA les fue tan bien que sacaron la serie de televisión de Pretty Sammy, que es Magical Project S. Estoy muy confundida. Conche tu madre, qué cuático. Y mira, y la cuestión es que después sigue la wea. Pero ¿sabes qué? No vamos a hablar de nada de eso porque eso es post 2000. Porque tengo entendido que ahora está saliendo una temporada. Sí, además. Pues, yo no la vi, pero un amigo la vio y dijo que era horrible. Yo no la quiero ver. Ni siquiera he visto Ai Tenchi Muyo porque es como, loco, no van a arruinarme esta experiencia. No la quiero ver. Bueno, eso. ¿Qué les parece? Pero sí. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero yo me metí hace tiempo a ver como la cronología que ofrecían como los fans. Y loco, para alguna gente lo primero es como que en cada... No sé, los OVA, las películas, en la serie, como que ofrecen un origen distinto a la historia prácticamente. Pues. Entonces, como que algunos dicen, loco, Tenchi Universe es lo primero y después vino Ryoki. Y es como, no sé. Lo que pasa es que, en mi opinión, se puede tomar de que Tenchi Universe es primero porque después viene toda esta cuestión de la mamá de Tenchi, pues, que era en los años 70. Sí. Pero, no sé, es que a mí me gusta más la forma en que se conocen en Ryoki, sí. Creo que esa parte es mucho más cool. Sí. Bueno, mira, sí, entonces... bueno con todo esto, disculpa, pero quiero que me digan qué opinan de esto, porque me parece demasiado importante. Es más que obvio que a estos dos güeyes les encantaba Ranma y medio. Sí, claro. Es demasiado clara esa cuestión. Sí, no tengo ni una queja con esa afirmación. Ya, lo que ustedes... Yo, Tenchi me cae mejor que Ranma en ese sentido. A mí igual. Es que Ranma es un imbécil, po. Es un imbécil. Es que por eso yo creo que a Tenchi lo salvaron de ser un imbécil. Porque, claro, en el primer capítulo de Ryokin era un imbécil, pero después va cambiando. O sea, loco, Tenchi hace el aseo, ¿cachai? Siempre está limpiando hojas. Es un tipo preocupado. Va a trabajar la tierra, va a alimentar a Ryoki, además. Sí, loco. Va al templo, sabe hacer cosas, como que filo. Es una buena persona, como decía la Pau. Es un buen sujeto, Tenchi. Demasiado buen sujeto. Es buena yo creo que uno de los pros de la serie es que es como un gallo absolutamente normal dentro de lo que permite la serie y que por eso es chistoso también como le van pasando las cosas. Porque sí, es un tipo normal. Y lo otro también que encuentro importante, que bueno, quizás alguien no va a estar de acuerdo conmigo, pero encuentro que el loco no es nada degenerado, ¿cachai? Como que los papás son degenerados, en cambio él es como que tiene la oportunidad de estar con todas las minas, y él como que las trata todas con cariño, no sé, o sea, ya, sí, hay pelea, obvio, ¿cachai? Pero el loco podría ser mucho peor, teniendo todas las posibilidades de estar como con todas las minitas, pero no lo hace, es una buena persona. No usamos ese término. Bueno, lo que quería comenzar frente a eso es que efectivamente el papá de Tenchi. Mira, él. Es que, vamos a hacer el resumen de esta manera. Es demasiado obvio que a estos güeyes le encantaba Ranma. Demasiado obvio. O sea, ya puede ser de que Bubble Gang Crisis haya sido el origen de todo, pero para mí la base de Tenchi Muyo es Ranma, weón. Es demasiado obvio. O sea, el protagonista tiene hasta colita, weón. El buen pelea, está con su harem, las minas se pelean por él, hay comedia, por estas caras chistosas, tiene como estos efectos de sonidos ridículos de la serie de televisión de Ranma. Mira, por último, así como la defensa más, y es como, ya puede ser. Si no eran ultra fan de Ranma, por último eran ultra fan de Rumiko Takahashi. Sí, no, sí, la influencia es innegable, creo yo. Y también tiene este componente medio slice of life que tiene Rumiko, no sé, como que ponte tú, yo creo que la película, ya me estoy pegando unos saltos, pero en esta película la... ¡Ay! ¿Cómo se llama? No puedo creer que mi único trabajo aprendiendo... En la que Tenchi se pierde. Esa es la segunda, ¿no? La segunda de Tenchi Love, sí. Esa como que, loco, es terrible slice of life, como que están todos sufriendo, la película, los veis crecer, no sé, tengo... Como que se nota demasiado ese rollo que también... Como ya, loco, es un harem. Pero también tienen un rollo humano, siento yo, que desarrollan. Y ahí se nota su influencia. Bueno, porque estamos claros de que Ranma y medio es... Es que es curioso porque al final del día una serie graba una mujer. Pero es prácticamente el pilar fundamental del harem anime. Junto con Tenchi Muyo, las dos. Sí. Las dos son demasiado importantes. Que bueno, para la gente que nos está escuchando y que ve más que nada anime en la tele y se acuerda más que nada por la nostalgia noventera y no cacha nada de todo esto. El harem anime es este género clásico donde un puro weón termina siendo acosado o teniendo cuea por un montón de minas al lado de él. Y que todas se enamoran del weón. Y que todas se enamoran del weón por X motivo, básicamente. Que podríamos decir de que tal vez viene de Kimagurio Range Road, podría decirse, a pesar de que eran solamente dos minas, pero ahí ya estaba como el triángulo amoroso de un weón que no está ni ahí y las minas lo persiguen igual. Aunque bueno, igual es justificable. Algún día hablaremos de Kimagurio en el podcast. Pero ya Ranma, sí, ya. Sí. Ranma, ya. Para la cagalla, pues salen un montón de minas y las minas realmente se enamoran por él por ni una weá. Y es una serie creada por una mujer, que es Rumiko Takahashi, que igual es como curioso todo eso. Y ya Tenchi Muyo ya lo lleva a otro extremo. Y la cosa es que nosotros lo comentamos de una perspectiva de como, ya, sí, harem anime, un género de anime, y es piola, y Ranma y medio a mí me encanta, a mí me fascina Ranma y medio, todos ustedes lo saben, un anime favorito e importante de mi vida. Para mí es una serie extremadamente importante y creo yo, por lo que noto, que a Ananda igual le gusta o la respeta. Sí, es muy importante, es muy buena. Y todo eso, pero al final, con el paso de los años y especialmente después de Love Hina, el género se fue a la remierda, loco. Sí, es verdad. De hecho, creo que hablamos de Love Hina en un momento porque... No sé, yo creo que, al igual que tú, yo pienso que Tenchi como que modeló todos los harem del futuro, junto con Ranma, pero alguna gente lo hizo muy bien y otro lo hizo muy mal, como en Love Hina. Como, bueno, ¿por qué? De hecho, el harem en general es un género que yo lo evito, aunque sea invertido, o al derecho, no me gusta, la verdad, no lo disfruto. No. No, para nada. Yo tampoco, de hecho, por eso es como... Para mí este es como lo mejor, pero no me gusta como género. No creo que sea como una cuestión bacana, así como, oh, me encanta. O sea, me gustó Ouran, pero sí, también lo encontraba medio raro. Te iba a decir, mi gran excepción en la vida es Ouran también. Que es como reverso, como dicen ustedes. Pau, tenemos que ser amigas. Sí, ah, bueno, hablemos, sí, alguien con quien hablar de Ouran. Sí, bueno, sí, nosotros hemos conversado acá, es re buena Ouran, yo la disfruté caleta, me cagué la risa viéndola. Ouran es uno de mis animes favoritos que la veo una vez al año, siempre. La mía también, loco. Era lo más importante de mi vida fue cuando vi a Ouran. Oh, y aparte la música, ya, en fin. Es re buena. Después. Yo le comentaba a Ouran, me cagaba la risa viendo Ouran. A mí me da mucha risa cuando la vi. Yo, para mí, una gran comedia de monos chinos. La disfruté mucho, entonces... Pero bueno, la cosa es que debido a toda esta popularidad es que no se expandió y salieron un montón de cosas. Por ejemplo, está Longina, que mucha gente considera que es la donde la se va la mierda. Porque ya ha pasado el 2000, salieron 4 millones de clones de Longina. ¿Cuál era más malo que el otro? Donde efectivamente ya como que era el weón de mierda, que también lo perseguían, le tiraban tetazos en la cara, weón, y era como todo eso, episodio tras episodio. Y hay cosas más interesantes del género, por ejemplo, a mí particularmente iba a aceptar que es mucho más Watan Otaku, pero Amiga Misama, lo OVA, yo lo disfruté, más que nada porque mi corazoncito shoyero era bacán y todo eso, pero también salieron otras mierdas, salió por ejemplo, en los 90 salió Mamonte Chukoteten, que es una mierda, yo la encontré horrible, ¿cachai? Entonces al final... Haciendo regreso a lo que estaba diciendo la Nanda hace una hora atrás, cuando la gente habla de Tenchi Muyo en internet, es como, ah, es harem anime, por ende, por defecto es mala. Po. Sí, pero no es así, no es así. No, para mí Tenchi es mucho más que un harem. Esto es lo que quiero defender. Que además hay como todo un contexto que no es necesariamente... no sé, no es como un weón random como en el colegio, sino que hay como todo un contexto y una serie de eventos que en realidad, o sea, yo a medida que vi los OVAs, como que se me iba armando más la cosa y era como, oye, sí, tiene sentido. Tiene sentido. No lo imaginaba así. Era como, le creo, así me la compro. Es real, es verdad. Sí. Así que, bueno, eso, la cosa es que efectivamente fue tan popular la serie que terminó creando un género junto con otras cosas que estaban dando en los 90 que dieron a flote todas estas series que sobre todo ya en el año 2000 para adelante nos llenaríamos de harem anime. Era impresionante todas las temporadas salía por lo menos una o dos. Entonces hubo un momento en que era cansador, de hecho todavía salen. ¿Cachai? Entonces... Hay gente que le tiene mala por pero eso. Ahora pero... están mezclados con los Isekai. Sí, para más encima. Que bueno, incluso Tenchi Muyo ya después tiene algo de Isekai y algunas cosas. Entonces, puta. Bueno, ni hablar ya después el creador de Tenchi Muyo y el Hazard, que esa wea. Así que Isekai a la vena. Entonces, la verdad es que fue importante. Fue. Mira, al final del día, todo esto es para decirte que fue influencial. Totalmente. Es la piedra angular del anime moderno. Ah, ya. pero ¿no? Es real, es demasiado importante, yo creo. Y aquí viene el chiste y la talla, porque la dieron acá en Chile. Y yo me acuerdo que cuando la vi en la tele fue como, oh, anunciaron Tenchi Muyo. Y yo en ese momento, debo confesarte que no cachaba que existía la serie de televisión de Tenchi Muyo. Así que cuando la anunciaron, fue como... Oh, van a darlo, oh, es bacán, pero son como 8, son como 6, weón. ¿En serio van a dar tan poco en la tele? Y efectivamente, cuando empecé a verla, fue como, weón, esto no es lo que yo vi. Pero ¿y qué sentiste como con los cambios de la de lo que ellos hacían? Como que, ¿qué entendiste? ¿Qué operación mental hiciste? Para mí fue nada negativo al principio, Nanda. Porque, ya. Pero ni siquiera tiene que ver con la trama, tiene que ver porque siempre el salto de calidad de animación de un OVA a una serie de televisión es demasiado chocante. Bro. Es demasiado chocante, porque los OVA son hermosos. Bro. Mira, no es que esté diciendo que el anime de la tele sea feo, no. De hecho, mira, la animación per se, hay unos capítulos con quality, hay unas cosas medias feas, pero lo que yo siempre defiendo de la serie de televisión de Tenchi Universe es que los fondos son bonitos. Son increíbles, son maravillosos. Como que se gastaron toda la plata en dibujar los paisajes en Tenchi Muyo de televisión. Es verdad. Es que yo tengo, sabes que yo tengo explicaciones para eso, porque me acuerdo que, bueno, voy a aprovechar de mencionarla porque nunca vamos a hablar de esa serie en Otaku no Shouso, pero me decían que en Mushishi tenían tan poco presupuesto que tenía como mucho paisaje y esas cuestiones porque es más barato de producir. Entonces decía que el presupuesto no daba para mucho, entonces toda la acción ocurría como de manera lenta y poca o sin fondo. Pero en el fondo, como esa apreciación de lo, como del background, tenía mucho que ver con que era barato, porque dice que contratan como estos abuelitos, que probablemente lo viste en Shirobako, se llaman, que son como gente que hacen como los fondos, como, no sé, se los pasa y te hacen como dos fondos al día. Así que cagamos de la risa. Los caballeros que eran pro los 70, los monos chinos. Qué buena Shirobako, eso nomás quería decir. Tan buena, tan bonita. Yes. ¿Sabes qué onda estamos dadas? Estamos destinadas, ¿te viste? Sí. Sí, hermoso. Es precioso. Corazoncitos acá. Hermoso. Hermosa, gran. Sí, es buena hora de arte. Es buena Shirobako, sí. Pero quería, bueno, quería comentar que, claro, efectivamente es como esto, esta gente que es muy pro, que pinta, por sobre todo, que hizo los fondos de Tenchi Universe y que son re bonitos. De hecho, honestamente, no vine a replicar ese nivel de fondo hasta que dieron Inuyasha, que yo la odio. Ya todo el mundo sabe que me carga Inuyasha. Pero no tengo nada que decir, que artísticamente los fondos eran hermosísimos. Y me recordó mucho a lo que pasó con Tenchi Universe. Los fondos del anime son súper bonitos. Ahora, la animación, honestamente, a mí Nanda al principio me chocó. Yo debo confesar que como los OVAs son tan bonitos, porque son de Aise, es la gente valga en crisis, y se nota, de hecho, no tanto, porque ya no era la burbuja económica, otra parada en la vida. Pero igual son súper bonitos los OVAs. Son súper agradables. Entonces cuando vi la serie de televisión fue como, ah, es lo mismo que vi, pero más penca. Esa fue mi reacción. Es que, pucha, ahí se me nota lo viejo. Ya, igual lo acepto. Pero ojo. No estoy diciendo que haya sido malo. Simplemente estoy diciendo que la comparativa era muy penca en el contexto de decir, pucha, en realidad, si fuera por mí, mejor sigo viendo los OVAs. ¿Cachai? Pero en esa época, y como ya lo dejaron clarísimo en todos los podcasts, yo veía todo lo que éramos los chinos en la tele, Nanda. Todo. Aunque no me gustara, lo veía igual. Porque estaba tan cagado del mate con el anime, que yo veía todo lo que había en la tele. A mí me da lo mismo si me aburría incluso. Dejaba la tele prendida y si por último me aburría mucho, me tiraba a la cama y estaba, no sé, o jugaba o hueaba y veía las cuestiones. Yo, afortunadamente, para la segunda mitad de los 90 yo tuve computador. Así que igual muchas cosas, por ejemplo, yo veía anime en Club de los Tigritos, etcétera, mientras jugaba Doom. ¿Cachai? Como una experiencia así como multitasking. Entonces, debido a eso, yo veía todo. Así que igual la vi entera, de hecho. Y lo pasaba bien y todo, pero para mí efectivamente fue como una experiencia así como, que bueno, como también comenté sobre todo en el podcast de Ranma, que tuve la suerte de tener internet muy, muy joven. Y yo participaba en una comunidad de Ranma y medio de internet. Que bueno, al final de cuentas era de anime en general. Supongo que tú lo notaste, Pau, que no solo era de Ranma cuando lo hablamos. Sí, hablaban de que también por extensión se hablan de otras cosas. Entonces yo le decía, oigan, cabrón, vino un Tenchimuyo. Y ahí, ese día, loco, ese día, vine a darme cuenta de la gran sorpresa, porque yo no lo había asimilado. Y porque ese foro que yo participaba era mexicano. Entonces el 80% de la gente era de México. Entonces yo llegué con la gracia de decir, oigan, ¿están viendo el universo de Tenchi? No. Y era como, ¿por qué? Porque no la dan acá. Y ese día vine a darme cuenta ya de verdad de que la habían doblado en Chile, que la están dando solamente acá, weón. O sea, en el resto de Latinoamérica no se vio. ¿Sabes qué? Creo que nunca la han dado en otras partes. Mira, no, mira. La historia es bien, mira, la voy a contar porque es bien interesante. Hay gente que no cacha mucho, una cosa como bien específica, pero lo voy a comentar igual. El dueño de prácticamente toda la distribución de anime en Latinoamérica que llegó a Chile, específicamente a Chile, este caballero de apellido Smith, creo que se llama Nan Smith, si mal no recuerdo, que gracias a este viejo dieron todo el anime en Chile, diseño, etcétera. De hecho, etcétera, es el canal de este viejo, de este compadre. Él es el dueño del canal, o era, lo que lo vendió a Mega hace años. Y la cosa es que él tenía una distribuidora de producciones de series extranjeras en Chile, que se llamaba Telefilms. Supongo que aquí no cachan nada de esto, supongo. No, yo estoy muy perdida. Bueno, la cosa es que yo les comento, así como a nivel de negocio, que acá en la televisión en esa época, supongo que todavía, no sé la verdad, para poder conseguir las series del año extranjera, los locos se juntaban en estos eventos donde compartían copyrights. Eran como exposiciones de ventas de franquicia para negocio. Entonces este weón le achuntó y tuvo buen ojo y compró Dragon Ball, compró Sailor Moon, compró Sky el Zodiaco y se forró de plata, weón. ¿Y ese caballero está vivo? Sí, sí, está vivo este caballero. ¿Y dónde vive? ¿Quiere dejarle chocolate? Es súper reacio dar entrevistas. Súper reacio. ¿Saben por qué? Porque cuando empezaron a satanizar el anime de que era violento, de que las tetas, que el satán y toda la weá, lo querían cagar tanto la prensa que el weón vetó a la prensa. No. O sea, es dueño de un canal de tele, puede hacer esas cosas. Puede hacer esas cosas, pero la cosa es que este caballero tenía esta empresa que es Telefilms, que el weón prácticamente como que le achuntó a esto acá en Chile, se forró los bolsillos de plata porque le está yendo demasiado bien a todo esto. Y el loco llegó a un punto en su vida en que decía, ¿sabéis qué, weón? Me da lo mismo lo que sea, loco. Todo lo que sea de Japón lo compran. Todo lo que sea de Japón lo compran, me da lo mismo. Ustedes van a estas exposiciones, van a estas ferias y ustedes compran copyright, compran derechos de distribución, compran derechos de distribución, me da lo mismo. Y la cosa es que creo que fue como el año 98, 99, no tengo idea, que en una exposición volvieron y dijeron, señores Smith, ¿sabe qué? Acabamos de comprar todas estas series porque usted dijo que compráramos todo, ¿verdad? Sí, ya, pero hay un pequeño problema, todas estas series están en japonés. Oh. Ups. Así que el viejo se tuvo que bajar los pantalones nomás y decir, ya pues, voy a tener que poner más plata, voy a tener que doblarla acá. Y las doblé. Igual, me encuentro que fue bacán que pasara eso al final. El señor Smith es un héroe. Es bien curioso, ese caballero tiene una historia bien cuática. De hecho, una de sus historias más así extremas es que el weón compró los derechos de Pokémon la primera vez y nadie quería comprar Pokémon en ese momento, nadie creía en él. En la wea de Pokémon, y el weón lo compró y los locos le ofrecieron la distribución de Pokémon de por vida, por un puro pago. Así que por eso pueden dar Pokémon, etcétera, y todas esas weas de por vida. No tienen que volver a pagar nunca más. La wea la raja. Creo que es el único país del mundo que tiene esa historia. Bueno, es un caballero bien, bien curioso. Y la cosa es que este weón mandó a doblar acá en Chile todas estas series que la hizo Estudio Technoworks, que es el estudio de doblaje de acá en Chile, y doblaron Techimuy, doblaron Orphan, doblaron Kinnikuman, doblaron Marmalade Boy, doblaron Están Arrestados. Y creo que ahí estamos. Sí, creo que doblaron Yamazaki también, creo. Parece que sí, porque si doblaron Kinnikuman, Konnichan no, pero no, es que tengo esa confusión, que yo como que los meto al mismo saco por la época, porque dan Konnichan y Yamazaki al mismo tiempo. Sí, pero Konnichan es México de anime series. Sí, y Kuro-chan tampoco. No sé, pero yo creo que no, porque ¿sabes lo que pasaba con el doblaje chileno? Que debido a que era muy poca gente, se repetían las voces de una serie con otra, se notaba mucho. Ah, ya. Pero son súper reconocibles las series que doblaban acá en Chile. Primero porque me he dado cuenta que no las dieron en toda Latinoamérica y que acá Chile tuvo el cueazo. De hecho, estoy casi seguro que Kinnikuman las dieron acá y en Argentina y en ninguna otra parte más. ¿Qué? Estoy casi seguro que Kinnikuman no las dieron en México. O sea, pero Kinnikuman no era del Chile. Pero no sale como el Cartoon Network Kinnikuman. No, pero estoy hablando de la tele abierta en ese momento. Como que no la dieron en ninguna parte, no la dieron en Televisa, no la dieron en TV Azteca, y además, yo no veía tele, así que puedo estar equivocado, pero creo que la Kinnikuman que dan en Cartoon Network es la otra, la que era como nueva en ese momento. ¿Hay más de un Kinnikuman? Sí, sí. Sí, hay como tres. ¿Y cuál es el del estofado de carne? La que doblaron acá en Chile. Ah, no, son todos, no todos son del estofado de carne. Es que sí, sale el mismo chiste, pero el chiste del estofado de carne con esa frase del doblaje acá en Chile. Ya. Bueno, pero la cosa es eso, porque debido a todo esto, Techimuy la doblaron en Chile y debido a eso, no la dieron en toda Latinoamérica. Fue una experiencia casi exclusiva de acá. Primera vez que quiero ser chilena. Así que eso, para que sepan. Qué fortuna. Porque yo lo conversaba con mis amigos mexicanos y decían, no, aquí no están dando nada de eso. Oh, qué heavy. Qué heavy. Bueno, se lo perdieron, losers. Ahí está. Y yo tengo que decir al tiro, yo la verdad creo que vale la pena decirlo. El doblaje que hicieron acá en Chile para toda esa serie es bastante decente, bro. Es súper bueno. Sí, la señora, porque ahora es señora en verdad, que hace la voz de Ryoko, todavía salen cuestiones y es como, ya, nada que ver. Pero es la... Ahora yo trabajo, mi trabajo de adulta responsable, es, en la tarde hago muchas cosas de teleseries turcas. Y es la, esa galla, es la directora del doblaje de Sky, que es la teleserie turca que dan en TVN. Y cuando caché ese dato dije como, loco, esta señora me ha acompañado desde que di mis primeros pasos en el anime a mis primeros pasos en el mundo laboral. ¡La amo! Cuando pase esto quiero ir a regalarle algo, porque en verdad es muy bueno el doblaje. De hecho, cuando me lo vi ya más grande y me descargué los capítulos, me quise descargar los capítulos como en español latino. Uh-huh. Y ahí me di cuenta que si tú descargáis los capítulos en español latino y que lo quieres ver sin censura, las partes como censuradas están en japonés y no hay nada. ¡Qué raro! No veis nada, es muy raro, se escucha distinto, no tenéis idea qué chucha están diciendo los personajes. Pero el tema del doblaje, puta, da para mucho, en verdad. Bueno, efectivamente lo hablaron acá en Chile y un doblaje súper decente. Yo, en general, bueno, además de que las voces son bacanes, siento que una de las cosas más recordadas del doblaje chileno en general, no solamente en Chimuyo, en general, es que en lo que respecta al opening y ending, lo hicieron súper bien. Loco. Es que el opening de Tenchi yo me lo sé en español, en japonés, en inglés. Y el que está en español es mucho mejor al gringo. Lo que tampoco es tan difícil. Sí, pero loco. Pero creo que bueno. En general, como las versiones en español de las canciones de anime son mejores que los gringos. Los gringos tienen mal gusto. Eso es todo lo dejo en mal eso, gusto. ¿No? Sí. Sí, pronuncian feo. Son ras, Digimon Monster Disquiet. No, pero es que además ahí te fuiste como a la caja Pandora del doblaje, vos. Este capítulo tiene todo para durar 5 horas y seguimos metiendo más temas. No, pero bienvenido al podcast, así hermoso de nuestro programa. Sí, es todo el rato. Me encanta. Bueno, la cosa es que efectivamente se dobló en Chile y se repetían mucho las voces. De hecho, yo recuerdo que la persona, disculpen que no me acuerdo el nombre, creo que se llama Rosario, si mal no recuerdo, la persona que dobló a Ryoko. ¿Y a Ryoko? Doblaba a Miyuki en Están Arrestados, pues. Se repetían en la serie, las protagonistas entre ellas, porque no había mucho staff. Yo creo que a todo reventar fueron 12 personas, 12, 15 personas. Entonces, se repetían las voces entre todas las series. Bueno, de hecho, de toda esa experiencia de anime que se agarró acá en Chile, terminaron doblando Avatar, pues, y La Leyenda de Korra y todas esas cosas que también son doblajes muy queridos. No, yo América. Lo encuentro la raja. A mí me gusta mucho el doblaje en español de Avatar. Entonces, es muy bueno. Sí. Y la Pantera Rosa, no olvidar. Bueno, y Garfield y todo eso, por supuesto. Sí, Chile tiene un repertorio de doblaje igual súper intenso. Lo que pasa es que México siempre fue monopolio en el tema del anime. Sí, al final de cuentas, sí, doblaron igual hartas series. Creo que doblaron como 6, 7 series. Pero México, ¿cuántas series de anime dobló? Como 100. Sí. Entonces ahí impera el tema mexicano. Y es bacán porque el doblaje mexicano es muy bueno. Bueno, o por lo menos era bueno. Pero es interesante lo que pasó acá, que justo Tenchi Muyo se dobló en Chile y fue una experiencia en un principio casi en el borde de lo chileno. Y cuando me vine a dar cuenta de eso, fue como, oh, wow, este país está en otro nivel, perro. Es real, en algo bueno. Sí, yo quería, antes de empezar a hablar de la serie, de los personajes y todo eso, quería comentar un poco de los sellos y toda esa cosa que yo lo he hecho aquí. Por favor, lo mejor posible acá en Otaku no Chiyoso. Bueno, una de las cosas que todo el mundo se acuerda, debido a que esto es harem anime, por supuesto, es que el repertorio de personajes de Tenchi Muyo es bastante variado. Y obviamente las mujeres se caracterizan por ser las protagonistas. Muy a pesar de que Tenchi es el protagonista de la serie, igual yo creo que al final de cuentas el resto se comen a este weón. O sea, es demasiado carismático todos esos personajes, que por eso también siento que salva en el tema del harem anime, que lo podemos destacar más adelante. Y eso también tiene mucho que ver con la gente que hizo el seiyuu en japonés. De hecho, antes de empezar con eso, ¿tú has visto Tenchi Muyo en Japón, Nanda? Sí, lo he visto en español y en japonés. ¿Y ahí te gusta en Japón? Puta, es que pasa eso que como que uno dice como, chucha, la voz no es la misma de mis recuerdos y como que ahí la paso mal, pero ponte tú, tengo personajes que me gustan más, por ejemplo Ryoko me gusta igual, ¿cachai? Pero Watchu encuentro que es mucho mejor en español, como que tiene una voz muy fea en japonés, encuentro. Ya, curioso. Ahí lo vamos a conversar al respecto. Es que la voz, sí, de, la voz de Washu en japonés es como bien de mina seriota, así, muy seriota. Sí, pero no, no me gusta, no me gusta. Siento que no le va tanto al personaje, pero encuentro que ambos son tan buenas las voces. No me vas a escuchar una crítica a este programa. Ninguna, cero. Todo lo voy a encontrar bueno. No, es perfecto. Ya, muy bien. ¿Querías comentar algo, Pau? No, estoy bien, me río. Ya, muy bien. Bueno, yo vi primero el doblaje en españolísimo y eso fue lo que me tocó, pero después obviamente yo vi lo OVA en japonés y mi experiencia fue la raja. La verdad es que el doblaje es bastante decente, no es así como ultra memorable, tal vez excepto por un puro personaje que lo vamos a comentar, pero en general es un trabajo de sello bastante interesante en japonés para la gente que la ha visto en japo, que yo la recomiendo igual porque los OVA salieron en Blu-ray y se ven increíbles en Blu-ray. Supongo que ahí lo experimentó la Pau y fue como wow. Sí, era maravilloso. Demasiado buena calidad. Así que eso. Bueno, Masami Tenchi, el protagonista de la serie, que es curioso que es como loco. El director se llama Masaki Kakishima. Y el Tenchi se llama Masami Tenchi, que los huevones como que le hizo el transporte con un cambio de un kanji de él mismo a la serie. Y aún así, el seiyu de Masami Tenchi se llama Masami Kikuchi. yo creo que fue netamente una coincidencia nomás. Bueno, la cosa es que Masami Kikuchi es conocido por ser Shingo Aoi en los Supercampeones. Es por ser conocido también por Joe Kido en Digimon. Un personaje igual, alguna persona que lo crea. Es Wing en Hunter x Hunter. Y curiosamente, yeah, que acá es donde yo creo que están como conectados espiritualmente, es que Ichi de Nami Kamisama. O sea, se repite por dos el harem este weón. Me gustan estos datos, freak. Sí. Bueno, está Ryoko, que es la waifu del pueblo, obviamente. Ryoko Hakubi, que está interpretada por Ai Orikasa, que es Cuatro en Gundam Wing, créanlo. What? O sea esta mina tiene la versatilidad de hacer personajes masculinos también, así que bacán. Qué bacán. Y personalmente también que un papel para mí interesante que Ayame Fujieda en Sakura Wars, también lo encontré así como wow cuando caché, porque un papel completamente diferente. Tiene un repertorio igual bien nutrido, pero en general su personaje más famoso por lejos es Ryoko. Por lejos. La guay fue el pueblo. Sí. Ayeka Masaki Yurai, que ahí vamos a hablar de Yurai, por cierto, que tiene que ver con la historia. Está interpretado por Yumi Takada, que no tiene... O sea, tiene un repertorio igual largo, pero no mucho de protagonista, honestamente. De hecho, encontré dos anécdotas que me molaron la mente. Una es que es la profesora Midori en Ranma y medio, que fue como, what the fuck. ¿What? Y, hermano, hizo 4 voces femeninas en Urotsu Kidoji, por ende le pagaron 4 veces para gemir. Muy bien. Loco hizo, ¿Pero habló o solamente gimió? Yo creo que solamente... Urotsu Kidoji, yo creo que gimió. Nunca he visto Urotsu Kidoji, entonces no lo sé. No sé si el 99% del contenido es solamente tentáculos y mujeres gimiendo, no lo sé. Creo que va más o menos por ahí. Oh, no. Ya. Bueno, eso. Qué curioso porque Ayeka tiene una voz súper suave, muy de típica anime, kawaii... y aún así no tiene muchos papeles conocidos, pero fue como, wow, tiene 4 voces de Urotsu Kidoji, ok. Muy bien, loco. Oh. Bueno, está Sasami, la clásica y querida Sasami, que esta ya es doña del sello, que es Chisa Yokoyama, que es ídola, loca. Ídola, es un respeto, pero... absoluto, porque su repertorio es eterno. Ella es una leyenda del doblaje en Japón, del seiyuu. Doblaje también porque dobla películas norteamericanas en japonés. Pero ella es diosa. Va a empezar, que aquí me llega el alma. Y a pesar de que sea algo bien oscuro acá en Chile, tal vez algún dato van a sacar en sus mentes de lo que voy a decir, porque a mí me llega al cocorón al máximo. Es Sana Kurata en Kodomo no Mocha, que es la protagonista de Kodomo no Mocha, que es una de mis series favoritas de la vida. Algún día lo entenderé. Voy a hacer un poco de contexto. Ustedes saben de que Minik es Hayama. Hayama Akito. Hayama Akito, sí. Sana Kurata, parejas. Ok. ¡Ah! ¡Oh, qué fuerte! Mm, eso. Es Sana Kurata, entonces para mí es como, oh my god. Loco, es Sakura Shinguji en Sakura Wars, que es como la protagonista Sakura Wars, y bueno, eso significa que además de que es una gran seiyuu, canta, pero increíble. Bueno, es Ryoko Subaru, sí. Nadesco, es Haru, ¡ah! Es Haru con Robin Zeta, es Yuna en Galaxy Frown Lane Yuna, y es Biscuit en Hunter x Hunter. ¡Ah! Ya. Así es la mejor. ¡Oh! ¡Weón! Y quiero comentar que yo me acuerdo cuando empecé bueno, yo soy un gran fan de Sakura Wars, pero no particularmente de anime, sino de los juegos. A mí siempre me han encantado los juegos de Sakura Wars. Y me acuerdo cuando empecé a entrar a todo este fanatismo de Sakura Wars personal, empecé a conocer a Chisa y quedé loco, porque son de estas seiyuu que no solamente doblan y trabajan en voz y chao, sino que es como, ya loco, voy a todos los conciertos, voy a cantar todas las canciones, voy a salir de cosplay a todos los eventos. De hecho, tiene un video muy recordado que sale cantando el opening de Sakura Wars y sale ella bailando y cantando al mismo tiempo el opening, con cosplay de Sakura. Oh. Pues sabes que ese tipo de seiyuu, no sé si es correcto decirle tipo de seiyuu, pero bueno, las que actúan, hacen el seiyuu y hacen la versión teatral también son trígidas, bueno, son la raja. Ella es parte de eso. Que hagan. Mihoshi Kuramitsu está hecha por Yuko Mizutani, que lamentablemente, aquí duele un poco el corazón, ella falleció el año 2016 de un cáncer. Y que acá en Chile, en internet, en Twitter particularmente, y en Facebook también metió mucho ruido porque ella era Sora en Digimon. Sí. Oh, pucha. Ella falle... Bueno, de hecho, si hacemos un poco de recuerdo, los últimos 6-7 años han sido bastante trágicos para los fanáticos de Digimon. En todo caso. Como que ha muerto mucha gente involucrada. Entonces, bueno, ella era Sora en Digimon. También era, bueno, en Japón era particularmente conocida por ser Sakiko en Chibi Maruko-chan, que era su papel más famoso. También era Pinoco en Blackjack, la ultra cara chica Loli. No sé si se acuerdan de Blackjack, que la dieron acá en la tele. Sí, vi Blackjack hace poquito, de hecho, pero la tuve que ver en inglés, sí. Ups. Eso. Sí. Y bueno, lamentablemente ya falleció de cáncer en el 2016. Qué pena. Y bueno, terminamos acá con Washu Hakubi. Acá la Nanda dice que no le gusta su voz japonesa, que la hace Yuko Kobayashi, que impresionantemente lleva más de 20 años haciendo la voz de Gary en Pokémon. ¿En serio? Sí. ¿Qué es este dato? Curioso. ¿Es Gary sigue saliendo en Pokémon? Yo creo que sí. Sí, es como eterno. Es que siento que como que Ash ha viajado por tantas partes que siempre como en cada región nueva tiene como un rival nuevo. No, mira, Pokémon va así. Tiene rivales nuevos y todo, pero una vez en toda la temporada sale Gary a trolearlo de que sigue siendo un perdedor culiao. Me encanta. Todos tenemos un Gary en nuestra vida. No sé. Madre, así. No sé. Bueno, eso. Es un casting bien selecto, pero obviamente acá, de todos los que destacan por su carrera extrema, es Chisa Yokoyama, ella es diosa. Además es Sana. ¡Es Sana-chan! Así que eso. Me encantó. Qué buen resumen. Sí. Y el doblaje chileno acá, yo no cacho mucho de doblaje de acá, pero yo sé que la señorita que hizo la voz de Ryoko es la directora del doblaje. Y que ha trabajado en muchas cosas. Y acá la Nanda lo acaba de confirmar, de que parece que todavía trabaja en doblaje en Chile. Es brígida, sí, es brígida. La admiro. Y es peruana. ¡Mira tú! Es peruana-chilena. Peruana-chilena. Sí, no, es real. Y salen muchas, como les decía, en teleseries turcas. No sé, me encantaría conocerla. Es mi nuevo... ¿Cómo se llama? Objetivo en la vida. Mi nueva meta en la vida. Eso, mi nuevo objetivo en la vida. Bueno, eso. Yo creo que lo vas a lograr. Sí. Espero que lo logres, Nanda. De hecho, ahora estoy pensándolo, quizás pueda lograrlo, porque si trabaja en... si es la directora de doblaje de la teleserie con la que trabajo, puede ser. Como, loco, no está tan lejos. Puede hacer una entrevista sobre Tenchimuyo y su trabajo ahí. Total, le pediría un saludo nomás, imagínate, que me diga con la voz de Ryoko, como, ¿puedes lograr tus sueños, Nanda? Bueno, me ¡ay, no! ¡Qué bonito! Ya, ve por eso, Nanda. Yo te grabo cuando ocurra eso, me avisa. Vamos a lograr. Muy ya, bien. Lo lograremos ya. Todos juntos. Pero bueno, eso. Ese es el tema de la seiyu acá en la serie. Y además de lo que se hizo acá en Chile, que bueno, ahí se repetían mucho entre ser en serie. Así que las vas a reconocer al tiro cuando las escuchen en la serie. Es como, ah, sí, esta hizo esta, es la otra. Sí. Así que eso. Hablemos de la serie, po. ¿Les parece? Después de dos horas. No, así no, bueno. No, sí, nosotros así. Pero, así bueno, yo soy. Así somos. Sí, así se dice. Sí, pues eso me gusta, pues es muy natural. Es como una conversación en el living. Y en un rato sí. Más nos vamos a poner a cantar opening. Sí, como se viene. De hecho, hay un pedido de que hagamos eso. Ay, no. De verdad. Sí. Ya, vale. Pongan la pista y ya. Tírense la pista nomás. Oh, no. Ya, bueno, eso. Nosotros le habíamos comentado acá, para empezar, que yo y la Pau somos seguidores. Cachul, como dicen en el internet, cachul, casuales de Tenchi Muyo. Yo la disfruté harto, le tengo cariño por mi experiencia pionera en el anime, pero más allá de eso, soy una persona que la disfrutó muy vagamente. Y la Pau la vio muy, muy tirado, capítulo por capítulo, al peo, usamos palabra fea, pero hay que decirlo. Y después la viste en japonés, en Blu-ray, super calidad, ultra turbo. Así que, como nosotros somos los... Oh, yo quiero. Como nosotros somos los pollos... Nosotros queremos... ¿Cómo podría explicarnos a nosotros de qué se trata Tenchi Muyo, Nanda? Por favor. Me tendría que haber dicho esto como hace dos semanas para preparar. Pucha, pero... Lo más pero rápido, así como... Mega rápido. Se envía la palabra. La tenés que hacer en 30 segundos, en esos peores. Sí. Una experiencia, un estilo de vida. Y, puta, siempre digo que es como una mezcla entre harem, piratas espaciales, incesto... Locura y guerra. Ok. Yo diría que eso es más. Muy honesto. Sí. Lo encuentro muy honesto. Tú, por ejemplo, es que esta creo que la pregunta sería de esta manera, para la gente que le interesa a Tenchi Muyo, que se acuerda vagamente, que decía, no, así era simpática, pero no la pesqué mucho en su época. ¿Tú cómo recomendarías entrar a la serie? ¿Desde qué punto? O sea, por un tema nostálgico, yo recomendaría que vieran Tenchi Universe. Como que creo que explica bien la historia, aunque deja varios cabos sueltos, creo que lo explica bien. Y que después se vean los OVA. Esa es mi recomendación. Yo creo que eso es lo mejor. Y después ver las películas, porque de repente las películas como que no te explican tanto, porque al menos mi interés para ver la serie era como entender como quién era familiar de quién. No sé si han visto ese meme que hay en internet, que es como del... el árbol familiar de todo en Tenchi, como que al final están todos relacionados en los Yurai, pero da lo mismo porque todos tienen como 100.000 años y hay como 100.000 familiares, entonces como que da lo mismo que sean familiares, igual se pueden casar. ¿Cuál era la pregunta? Me perdí. ¿Qué? ¿Cómo recomendaría verla? Sí, exactamente. ¿Cómo tú, bueno, tú acabas de reafirmar que tal vez lo más simple, lo más accesible sea Tenchi Universe, o tiene que ver con tu nostalgia? No, yo creo que es lo más accesible, sí, yo partiría por esa. Ah, espérate, me acabo de acordar que lo tengo anotado en mi libretita de series. Por favor. Sí, mi orden también es ese. Tenía anotado que mi cronología es la del 95, que es la Tenchi Universe, después Ryoki, después Shin Tenchi Muyo, que es esta horrible, después tenía Tenchi Muyo, la que es como entre el 2003 y 2005. La GPX, algo así, yeah. ¿No es cierto? Sí, una cosa así, que la encontraba un asco. Sí, Y después ver las películas entre medio, chao. ¿Y los OVA no? O sea, los OVA están ahí en... O sea, los OVA van entre Tenchi Muyo y la del 92, eso puse. Ya, muy bien, muy bien. Sí, ese es mi orden. Pero sí, es que, no sé, creo que los OVA hay que disfrutarlos como un producto separado. Esa es mi recomendación, disfrutar cada una de las Tenchi como un producto separado y no buscar explicaciones. Sí, mira. Si buscas explicaciones... Ya, dale, dilo. No, por favor, adelante. No, o sea, es que yo siento que como uno de los problemas que tiene Tenchi, quizás es como lo que más le critican, aparte de como el fanservice y todas esas cuestiones, es que hay muchos cabos sin atar, como que de repente, no sé, ¿cómo se llama? Ayeka como que tiene dos mamás, como que hay personajes que le cambian... la historia, entonces como que si tú tratáis de entenderla como con una pura continuidad, como que no, Tenchi no es para entenderlo así como, ah, ya, ahora entendí todo, ahora se me armó la película. No, yo creo que hay que disfrutarlos cada una como lo que son Y también yo creo que pasó porque, como tú contabas, fue tan exitoso los OVA que yo creo que los locos deben haber dicho como, chucha, ¿qué hacemos? ¿Cachai? Como no alcanzamos a desarrollar también la historia y le metimos demasiados elementos y ahora no sabemos qué hacer con esto. Sí. Al menos esa es mi percepción. No, sí, porque comparto. Porque hay demasiadas cosas que uno queda como muy colgado. Y incluso yo, que he visto como miles de estas cuestiones y he dedicado demasiadas horas de mi vida a ver Tenchi de forma crítica y de forma no crítica, entiendo muchas cosas. Entonces, como que si uno quiere entenderlo todo, puta, que vea otra serie. Que vea Evangelion. De hecho, te iba a decir, pero no quería hacer mala onda. Dije, me van a funar más. Y dije, no. ¿Te funaba? Ah, el capítulo de la funada. Pero no. Ay, pero... No, a mí me gusta Evangelion, pero en verdad siento que es como que la gente siempre dice, ah, loco, como, no entiendo nada, y es como, loco, ve Tenchi, ahí no vas a entender nada. Sí, no, oye, Evangelion es pero pere de manzana al lado de Tenchi, yo lo digo al tiro. Es verdad, totalmente. Sí. Esa, tiene sus propias gracias Evangelion, ¿cachai? Pero su dificultad de ser entendido no es tanto como las de Tenchi. Es más, creo que no deberíamos ofrecer... Así, yo pelo el cable con Tenchi, en verdad, si pueden decirme que estoy equivocada. Pero yo creo, así como ofrecer una continuidad, puta, yo creo que nadie lo puede hacer, ni los creadores. Yo creo que se mandaron un YOLO entonces nomás. Yo totalmente, como que si tú buscas como ya cuál es el orden canónico de esta cuestión, no sé, lo yo honesta, creo que ni ellos saben. Honestamente, yo creo que nadie se dijeron, oye compadre, pueden seguir dibujando más boobies, ok. Sí. Yo también creo lo mismo, porque hay demasiados vacíos, pero no digo que sea algo malo, como, ¿cómo explicarlo? Hay vacíos, pero filo, así es, y así hay que quererlo. Sí, mira, yo particularmente creo que, bueno, el chiste de Evangelion es como repetido nomás, pero el tema es que Evangelion es una serie que tenéis que como interpretarla, ¿cachai? En cambio, en el caso de Tenchi Muyo es que, no, mira, no quiero que se ofenda a Nanda decirte que, no sé, como que la gente podría pensar que está mal escrita, no. Lo que pasa es que, como acá la dieron sin explicación alguna de que eran spin-off o que eran universo alternativo, no tiene pies ni cabeza darle una explicación a eso. No, sí es verdad, no tiene pie ni cabeza, y incluso yo creo que si no las veis como ya alguien que nunca lo ha visto, nunca lo vio en la tele, y después quiere verlo, también va a ser como loco, no entiendo, ¿cachai? Porque hay cuestiones como que tú decís, no sé, ponte, para mí el ejemplo más claro de esto es como, ya, cuando parte la serie, o sea, cuando parten los OVA, la Yeka está así como, oh, quiero estar con... como que extraña a Yocho, y tú como, sí, y es como, y él va, ella va y le dice como, tú no entenderías que yo esté enamorada de mi hermano, pero después como, es el medio hermano, y después uno sabe que Tenchi es como el nieto de Yocho, y después como Ryoko quiere matar a Yocho, entonces como, ¿por qué quiere a Tenchi si quiere matar a Yocho? Yocho es un, ¿cachai? Es como, como que no podías buscar una explicación... como que todo tenga sentido. No se puede, simplemente. ¿Tú te acuerdas del primer episodio de Tenchi Universe? Sí me acuerdo, pero creo que tengo mezclado, porque la última vez que lo vi debe haber sido hace como, puta, igual hace un tiempo. Mira, yo quiero comentar lo siguiente. Yo la vi en la tele como un poco decepcionado. Ya lo comenté, de que el nivel de calidad de animación y todo eso no se comparaba con lo que yo había visto yo en el OVA. Entonces, yo siempre la vi de una manera súper casual. De todas maneras, el primer episodio a mí me impactó mucho precisamente por lo que estoy comentando, por lo del choque de la primera vez. Porque yo dije, bueno, esto no es lo que yo vi. ¿Cachai? Entonces se me quedó tan impregnado en el cerebro porque tuve que ir literalmente a decir a mis compañeros, oye, bueno, ¿y vieron Tenchi? Sí. ¿Y se acuerdan de que la habíamos visto en VHS? Sí. ¿Y esta, bueno, tiene nada que ver? Pues no. No tiene nada que ver. Y ahí me acuerdo que, no sé, de haber pasado como unas semanas después y alguien ahí dijo, no, lo que pasa es que bla, bla, bla. Y ahí fue como, ah, ok. Pero me acuerdo que cuando vi el primer episodio yo quedé para la cagada, porque, bueno, para la gente... Yo lo voy a explicar desde mi perspectiva de los OVAs, y lo complementamos con la serie de televisión donde la Nanda se maneja muchísimo más, ¿les parece? Ya. Yeah. Porque el OVA de Tenchi Muyo parte de una manera como súper rama y medio, weón. Es como una cuestión así como, hola, soy Tenchi, estoy en este templo y mi papá es un idiota, igual que Genma Saotome. Es como un viejo en un templo Shinto y la cuestión, y le dicen así como, no, weón, nosotros acá en este templo, nosotros cuidamos este santuario porque hace 700 años atrás nosotros, nuestra familia luchó con un monstruo que dejó la cagada y lo atrapamos acá en el templo, por ende la tenemos aquí encerrado y nadie puede ir a hacer nada al respecto. Y como Tenchi es un pendejo y un poco, ¿cómo decirlo? Como que es un poco llevado por sus impulsos, de cierta manera, a pesar de lo tímido que puede ser un poco en la serie, el loco termina invocando a esta cosa que tenía encerrada en una cueva hace 700 años. Y lo que voy con esto es que en el OVA ese es un proceso. El weón tiene la talla en el templo, se consigue la llave, va a la cueva, se echa sin querer el sello, se encuentra con la cuestión, bla bla. En cambio en Tenchi Universe el weón está caminando así como en Betty Boop, así como así como terrible whatever, y pa, y le cae este meteoro encima y se encuentra con Río con el suelo al tiro en 2 segundos. Bueno, ¿en serio era así? Sí, y entonces cuando... Sí, pues le llega la nave y le cae encima. ¿What? Entonces cuando yo la vi, claro, cuando yo la vi fue esa mi reacción, pues dije, ¿what? Porque todo lo que yo había visto de Loba ocurre en 2 segundos. O sea, en el fondo no querían gastar tiempo en eso o algo así. No, y lo peor de todo... Porque tiene todo el sentido del mundo de los Ovas al inicio, sí. No, y lo peor de todo es que literalmente se encuentra con ella, ¿te acordáis, Nanda? Que es como, no, y no hay tiempo, me están persiguiendo. Y agarra a Tenchi la mano y salen corriendo y salen láser y los disparan. Y decía, ¿qué está pasando, loco? Y la entra a la casa, es como... Loco, es muy ridículo. Pero sí, entiendo la... Por eso yo decía que me gustaba más cómo se conocían en la OVA, porque siento que igual Tenchi Universe podría haber sido mucho más larga. ¿Cuántos capítulos son, por cierto? Son 26, creo. Sí, son 26. Ya, formato 90s. Pero podría haber sido mucho más larga. Pero ahora en el 2020 son como formato 12 episodios, así que... Sí. Pero igual me gusta, o sea, ya, sí, es ridículo que en Tenchi Universe llegue en una nave, pero igual es lindo como que... la forma en que ella como que se apega a Tenchi y como que la loca vuela y él queda así como, ¿qué onda? Y después en el mismo capítulo llegan todas las demás minas, mujeres, personajes. Igual es como la forma en que partían igual los animes noventeros, como que todo de una así, creo. Sí, no sé, está bien, y de hecho para mí fue como un choque bien cuático porque todo pasa demasiado rápido y... Yo no lo esperaba, porque después de sacar el cálculo que esto era la serie de televisión y el otro es Loba, uno normalmente se espera que los OVA sean más movidos que la serie de TV, porque la serie de TV es tú tenés tiempo. Porque tenés 26 episodios, te podías explayar y podías hacer más desarrollo de personaje, pero acá como que todo ocurre así de una. Yo nunca me voy a olvidar que cuando vi el primer episodio fue como que onda, y los robots y los atacan, que de todas maneras es un primer episodio bien entretenido. Sí, es muy entrete. ¿Este lo vio la Pau o no lo vio? No, solamente vi Ryoboki, de hecho. Ah, ya. Entonces, ya. Creo que en alguna vez sí me tocó ver el primer capítulo de Tenchi Universe en la tele, pero es muy, muy vago. Así que estoy como muy atenta a cómo lo proponen. Porque en el primer episodio sale Ryoboki, obviamente, y sale... Ay, se me olvida cómo se llama la... Mihochi, sí. Sale Mihochi, entonces es como todo de una, así en tu cara. Porque en el OVA, en el OVA es Tenchi y Ryoko nomás. Sí, pues. Sí, pues sí, así nomás. De repente el abuelo, el papá, qué sé yo. Pero al final es como Tenchi corriendo por su vida porque Ryoko lo quiere matar. Sí, bueno, ahí no hemos explayado mucho. Por ejemplo, Nanda, ¿tú podrías explicarnos quién es Ryoko como personaje? Espérate, se me acaba de apagar mi iPad donde tenía todas mis notitas. Pero pero dale lo mismo, sí, igual me acuerdo. O sea, puta, igual depende desde qué punto lo veáis, pero básicamente Ryoko es como una pirata espacial. Para mí el mejor personaje, la waifu del pueblo, como dijiste tú. Es mala, como que esa es la gracia, como que es mala porque es pirata espacial, odia a Yeka. Supuestamente es como agresiva, ¿cachai? ¿Qué más? Igual es como un clon. Es sexy igual también, hay que decirlo, como personaje femenino. Sí. Pero también es como muy tomboy, como decís tú. Y claro, la gracia es que, claro, estuvo atrapada, ¿cachai? Tenchi la libera, y queda la cagada. Como que en verdad, para mí ella es el personaje principal, porque ella deja la cagada. Como que si ella nunca hubiese sido liberada de su nave o de la wea que sea, porque después, porque en Tenchi Junior sale de la nave, pues no sale del templo y toda la cuestión. Entonces, con ella queda la pura embarrapo. Es la mejor. Bueno, y la otra, el gran rollo que tampoco jamás resuelto, es que era esclava de Kagato. Yes. Y el loquito le controlaba todos sus movimientos y ella era como... Era heavy esa dicotomía porque la loca es como el personaje fuerte, es la villana, pero en algunos momentos tú ves que ya no puede hacer nada sin estar como bajo el yugo de Kagato, que es como lo peor. Que bueno, yo tampoco quiero dar mucho hincapié porque tal vez para algunas personas sería spoiler, honestamente, pero... Ya, igual una canción. Igual, de hecho, al final si quieres podemos hablar de un par de cosas con más spoiler, pero obviamente el personaje tiene como todo este rollo que después se va en una volada de basta absoluta, sobre todo cuando entra Washi una acción en la serie, es como que chucha. Loco, sí, pero... la relación con Washi es brígida. Es que eso, no sé qué tanto decir. No, de ahí lo complementamos. Por ahora no tanto spoiler. Ya, dale. Pero sí, comparto plenamente. Por ejemplo, que la Paula vio solamente el loba. ¿Cuál fue tu reacción con Ryoko? No me acordaba mucho de Ryoko. Como que me acordaba que era como este personaje medio carefree, que como que iba y hacía lo que quería. Y como dice la Nanda, es como la manera en que todo el mundo, siempre ocurrían problemas mucho en causa de ella. Pero lo que yo encontraba, como lo que ustedes me cuentan, como que de repente, porque una cosa que para mí era súper importante para agarrarle cariño a Ryoko en los OVAs, era que Ryoko, como había estado 700 años en el templo, ella como que se podía desdoblar un poco, entonces ya había visto a Tenchi crecer. Entonces, para mí, que me digan que eso no fue así, a mí me da mucha pena, porque es un factor súper importante como para yo entender el cariño que le tiene a Tenchi. Que se relacionan de manera diferente igual, po. Sí, pues yo siento que la pobre no va a querer verlo. No. Pero es que igual es bacán. Es que, no creo que esto no anda. Igual lo voy a consumir en algún momento. No sé cuándo, pero lo haré. Algún día. Ya, me parece. Que mi lista de tareas para el podcast es demasiado amplia. Sí, entenderá Nanda que aquí estamos en otra posición, así que tal vez mucho tiempo la Pau no tiene. Pero yo estoy seguro que en algún momento de su vida se va a dar la paja. Sí, lo espero. Para poder comentarlo y profundizar nuestra amistad incipiente. Pero igual, yo también comparto que el hecho de que lo haya visto crecer es como... Es súper importante, sí. Pero en Tenchi Universe igual es bacán porque ella igual como que lo... como que está totalmente agradecida de Tenchi porque, loco, ya se cae encima de él. Como una wea jamás vista en el anime. Nunca te he visto. Pero ella está súper agradecida y como que ella es mala, ella se define a sí misma como una villana, pero en la casa de él, o sea, en la casa de Tenchi, como que la aceptan sin pedirle nada a cambio. O sea, ya, filo, el papá y el abuelo son unos degenerados y la pasan mirando cuando se baña y toda la cuestión, pero Tenchi no. Entonces, y aquí quizás es un gran spoiler, pero para mí, como que Ryoko es la verdadera persona que Tenchi ama. Como que yo creo que esa es la relación. Yo no creo que eso sea spoiler, yo creo que más bien es una sensación tuya. Pero es que para mí, porque alguna gente cree que es Ayeka, pero para mí, loco, como que Tenchi realmente sus sentimientos más profundos, para mí, son por Ryoko y el resto es harem. Pero mira, ahí ya dejaste tirado otra tarjeta acá en el episodio. Podría, por ejemplo, explicarle a la gente que no cacha quién es Ayeka. Ayeka es la princesa Yurai. Igual su personalidad cambia caleta, pues. Como que de repente es muy seria. En Tenchi Universe es más como... Puta, es como desagradable. Es como muy... Como snob. Es como fifí. Yo creo que esa es como la palabra para definirla. Es que una princesa. Lo hemos comentado en muchos episodios. Es una Uyo-sama. Sí. Pero yo creo que el mayor contexto que hay que dar es que Ayeka es una princesa, pero es como una especie de realeza como interespacial galáctica. Sí. Entonces tienen esta particularidad que viajan y viven muchos, muchos años, y sus naves tienen como de core como un árbol que tiene que ver con la longevidad que tienen. Entonces ella como que se entiende que muchas de sus trabas como de ser Oyosama es porque realmente es de real Oyosama, así. No es como plata ni nada, sino real nobleza, en todo caso. Sí, pues. Sí, pues, y es como, por eso su enemiga mortal es Ryoko, pues le robó todo. Ay. No, pero eso quería preguntar, que en Tenchi Universe, ¿cuál es la relación como de...? Porque en Ryoko es súper obvia la razón por la que no le agrada para nada a Ryoko, pero en Universe, ¿cómo va? ¿O simplemente es por el hecho de que Ryoko son piratas? Como, ah, no me relaciono con esta escoria, así. Sí, pues no, pues quiere que se la lleven presa todo el rato, ¿cachai? Pero también yo creo que igual es más liviano el hecho de que, de como, no está todo el rollo del hermano, pero, o sea, está, pero como muy leve comparado a la boba. Y el gran tema por el que siempre discuten es como, puta, ¿quién ama más a Tenchi, cachai? Es que bueno, ese siempre va a ser el super cliché del Hanemani, weón. Tipo. O sea, tú misma acabaste de comentar hace un rato atrás que quisiste ver más, lo que pasaba más adelante para cachar con quién se quedaba Tenchi, po. Sí, po, sí es verdad. Sí es como mi corazón chollo me dice como, loco, ¿con quién se queda? Pero, puta, igual le tengo cariño a Yeka, ¿cachai? Como que igual entiendo, igual es bonito eso, y por eso digo también que tiene algo de slice of life, porque tú veis, claro, como ella pasa de ser esta princesa interespacial, como dice la Pau, a tener que acostumbrarse a vivir en la Tierra, porque su nave se le echó a perder, y Tenchi es el que la ayuda como a adaptarse, pues. Entonces como que ella lo ama por eso, pues, porque lo ayuda, no lo ama porque sea un loco, no es como por un interés así penca, sino que de verdad siente agradecimiento. Es como que no le gusta porque es rico nada más, así, chao. No. Es amor. Yo creo que eso es como el harem, cómo funciona, que igual me da lata llamar harem a Tenchi, porque vuelvo, Tenchi es un buen tipo, las trata todas con mucha decencia, sí. Como que de verdad son familia también, gran medida. Todo el rato, entonces como esta gran familia donde ella no tiene que ser princesa, donde Mihochi no tiene que dar reporte, donde Ryoko no es pirata... Entonces como que tienen a este tipo que simplemente las trata como, oh, hoy día vamos a comer esto, voy al colegio y vuelvo. Entonces como ese tipo de tranquilidad, como que yo lo entiendo, es como esa paz de un tipo tan normal. Sí. Igual, y tampoco es que sea tan normal, onda loco, es el heredero de un templo, ¿cachai? Sí. Como... No, pero aún así... Y ni hablar de lo que viene después. Ahí ya no, o sea, sí. Pero fuera de eso es un tipo bastante normal, ni siquiera lo digo por el... O por el tema del templo, sino como persona, es como un tipo nomás. Mm. Un tipo decente. Me le gusta dibujar, no, sí, una buena persona. Tenchi es querible, lo que es difícil de... No sé si lo comparáis, ¿cómo se llama el loco de Love Hina? ¿Keitaro? Es un saco de papa ese tipo, en cambio. Tenchi es querible, tiene talentos. Yo me acuerdo que al principio, sorry que me está yendo en volada, pero al principio, como los primeros 5 o 6 episodios, Keitaro era como piola, pero ya después se va a la remierda. Después se va de, a la mierda. De hecho, sí, yo rescato mucho eso, que yo igual me leí como los primeros mangas de Love Hina, porque una, bueno, ya, viejazo, pero me acuerdo que tenía una compañera que le gustaba el anime en mi curso de inglés, y me dijo como, oye, ¿has visto Love Hina? Es muy bueno, te prestaré el manga. Yo ahí tampoco tenía internet. Y dije como, ah, ya, bacán. Y después lo pedí para Navidad, ¿cachai? Mi mamá tuvo que ir al Portal Lion, desde Cerrillos hasta el Portal Lion, a comprarme Love Hina. Y ahora es como, loco, ¿cómo le hice hacer ese viaje por una cuestión tan mala? Pero los primeros tomos del manga, Keitaro no es tan penca. No, como que ella está estudioso, ¿cachai? Como que quiere, ya, filo, ha fracasado. Es estudioso. Pero, como, es que él lo intenta, como dice, que, ya, que voy a... Que mal, po. Sí, tiempo, Love Hina no es como ocurre, no como en la universidad. No, quiere entrar a la universidad. Ah, ya. Ya. Y decía, ¿cómo va a ser tan penca? ¿Cómo entrar a la universidad si no estudia bien? Eso está pensando. No, sí, está como porque el rollo. Es rígido lo de la touda y todo eso, pues, es rígida. Sí, po. Ese es el rollo, que él no quiere entrar a otra universidad, solo quiere entrar a la touda. Entonces estudia y se esfuerza, después ya le da lo mismo y es como puro fanservice. Pero no, pues Tenchi hasta estudia. Sí, ya me acuerdo que ya después, cuando dieron la hora temporada de Love Hina bien, oh, weón, esa weá es horrible, loco. Yo me miraba y decía, weón, mejor hubieran dibujado a Gentai si nadie de a directo, weón, en vez de haber hecho toda esta mierda, loco. Es verdad, estoy de acuerdo. Pero ya, volvamos a Tenchi. Ah, me siento blessed porque nunca vi Love Hina. Igual fue ternura que la Nanda haya hecho el tag de viejazo acá en Otaku Nocioso. Era como, perdón. Ya, pero es que, ya, mira, voy a dar contexto. Yo me siento vieja en mi vida normal, porque en mi vida normal estudio dos carreras. Entonces, mi segunda carrera, yo entré y ya tenía, no sé, 22. Mis compañeros tenían 17 y no sabían lo que era Digimon. Sé que no es tanta la diferencia, pero no sé, ¿cachai? Entonces, o tengo compañeros, tengo que tomar ramos ahora de primero y mis compañeros nacieron el 2002. Entonces, para mí es como, ¿cachai? Yo normalmente me siento vieja. Entonces, para mí eso ya de que me hayan prestado un manga es como loco. Soy una anciana, perdón. Ok, que hay tenido así como manga en papel, así en tus manos. Sí, o sea, no, para mí es normal, pero cuando se lo cuento a mi amigo, así como, sí, nos prestábamos manga, para algunos es raro. Es como oh, loco. Se prestaban cosas tangibles. Sí, eso, ese es el tema, pero sí, sé que soy joven. No, sí. Era bromita, no sé. Era bromita. Ya. Bueno, para que no te sientas también tan mal, Nanda, cuando yo terminé de estudiar y tenía amigas que hacían cosplay, todas, la mayor diferencia de edad que tenía con amigas era de 9 años. Oh. Y me decían que cómo vivía mi vida, cómo, y pasé la universidad sin un smartphone, porque yo tuve smartphone en el cuarto año de la U, y era como, no lo sé, biblioteca. Lo único que puedo hacer al respecto es que si yo hubiera tenido un smartphone en el colegio, yo creo que todavía estaría en tercero básico, hubiera repetido 20 veces. No, es real, yo tuve smartphone en tercero medio, y en verdad, nunca más pesqué las clases, es heavy. Heavy. Así que, no, además. Bueno, eso, en fin. Lo que pasa es que yo lo que quería comentar con todo esto es que es obvio que la relación de Ryoko y Ayeka es el clásico cliché del harem, ¿cachai? Como que necesita existir esas dos minas que se pelean por weón. Sí, es el clásico. Es como toda esa cuestión de, no, es que tú eres horrible, ¿verdad? Tú también. Y salen los rayitos, los ojos se odian así como, y se pegan y todo. Pero obviamente también le da la comedia a las series. Igual es chistoso en el contexto de Tenchi Muyo, lo encontraba agradable igual. Sí, es chistoso, no lo encuentro criticable. A mí de repente, de repente me recordaba un poquito a Canetendo. Ella, a veces, a rato, con ese tipo como de contexto de picarse. Sí, es verdad. De hecho, creo que la hablé con una amiga que es fanática así de Ranma. Creo que la hablamos hace poco. Y fue como, wow, real. Pero es chistoso. Yo tengo chistoso. Solo un aporte. Yo quiero Dale. Esos baños termales. Eso. ¡Loco! Sí. Conche tu madre, qué maravilla universal. Eso, yo quiero esa wea, eso. Oh, de hecho, otro punto para comparación, en yo me fijé en el manga de Love Hina, hay una escena que es calcada a los baños termales de Tenchi. O sea, bueno, no pueden negar mucho. Es que pero, loco, la cuestión de las aguas termales, como... Ya, pero la forma en que se construye en Tenchi es muy distinta, porque, loco, es gigante, es gigante, hay árboles, es como... Ah, no sé. Sí, flota. Como cosas que... ¡Flota, loco, flota! Sí. Para los que no han visto la serie, es un gran globo como transparente que flota y tiene estos baños termales de madera con árboles dentro. Entonces tú puedes ver el paisaje mientras va flotando. Y digo, esta hueá es un lujo. ¿De dónde lo sacaron? No importa, pero es maravilloso. Sí, envidiable. Sí, es verdad. Bueno, lo que también quería comentar al respecto es que toda esta relación de claro, que se odian y se tiran rayos y desaparecen y vuelan y hay naves espaciales y toda esta cuestión es como el lado más característico de Tenchi Muyo frente a la comedia, porque esa cuestión de es que nosotros vivimos todo esto, pero al mismo tiempo vivimos con Tenchi en la misma casa y tenemos un slice of life adentro, es terrible Ranma también, es más, me voy a ir más atrás, yo creo que es terrible Urusei Yatsura. Porque en Urusei Yatsura, Lume extraterrestre. Y también tiene como toda esa cuestión tecnológica. Y al final termina viviendo con Ataru en la casa, así como cualquier wea en la vida. Entonces, estos weones rayaban la pava brígido con Rumiko Takahashi. Sí, pero brígido. ¿Estás diciendo que son plagiadores? No, son plagiadores, son otakus. Nosotros lo conversamos varias ocasiones acá con la Pau, que esta generación, sobre todo la de los 90 y la segunda mitad de los 80, es como toda esta generación de otakus que vieron tele en los años 70 y eran terribles fanáticos del anime y terminaron cumpliendo sus sueños haciendo sus propias series. Sí, yo los admiro mucho, puro living the dream, todo el rato. Real. Real, es como yo que les contaba que lo único que hacía era ver tele, yo ahora trabajo en un canal de televisión. Bueno, sueños. Pero mi sueño cuando chica era ser mangaka, así que cumplí uno al menos. Muy bien, vamos. Sí. Vamos, vamos. Sí. Y el siguiente puesto va a ser conseguirme un saludo de la señora que hace la voz de Ryoko. Sueños se cumplen. Démosle, se va a poder, si se va a poder eso. Sí, bueno, mira. Ojalá esa señora esté guardada y plastificada en su casa y que siga trabajando después. No quería mencionar ese pequeño detalle. Puta, bueno. Pero es que si aún está trabajando, es súper activa la señora, pues entonces ojalá esté guardada en la casa. Se tiene si que no es tan mayor. Se tiene que acordar, definitivamente, así que. Sí. Sí, mira, no, yo y la Pau no, te hemos comentado acá que no somos muy expertos en la serie de televisión. De hecho, si eres más lejos, la Pau dice que no se acuerda de casi nada. ¿Tú nos podrías comentar, por ejemplo, para mí, para refrescar un poco la memoria? Porque igual me acuerdo de varias cosas, pero como tú la ves prácticamente siempre y te acuerdas mucho más, el contexto de qué se trata Tenchi Universe, así como un poco la larga sin dar mucho spoiler. Pucha, es como, yo creo que es como la más slice of life de todas. Quizá alguien no está de acuerdo conmigo, pero como que es la vida de ellos. Como que no. Lo que pasa es que Tenchi en Tokio. Es que en Tokio no existe. Tenchi en Tokio no existe. Okay. Olvidémonos de eso. Okay. Pero es como, pucha, es como. Parte con la misma historia de Yocho, ¿cachai? Desapareció. Y del primer capítulo, como les decíamos, llega Ryoko y Tenchi ve como toda su vida cambia porque la casa se le llenó de mujeres. Y todo esto cuando él todavía está yendo en el colegio y tiene como este triple rollo que tiene que ser un estudiante, es el heredero del templo familiar y ahora más encima vive con todas estas mujeres y como que llegan a vivir a la casa y claro, el abuelo está feliz, ¿cachai? Porque es como, estoy llena de minita y toda la cuestión. El viejo pervertido, verdad, clásico de los monos chinos. El viejo pervertido, esa hecho, es la gracia. De hecho, en Loba hay una parte muy chistosa. Yo debo aceptar que es terrible funable, voy a decir tú, me da mucha risa que cuando el papá se encuentra con Tenchi y Ryoko por primera vez y están en la pieza así y lo miran así como, oh no, te iba a respetar la privacidad de mi hijo, y después Juan vuelve con una cámara de cine así a grabar. Por afuera, me acuerdo, por la ventana. Okay, no, vale, pico, papá, no tengo la palabra. Y después dice como, él va a querer recordar esto. Sí, bueno, y la gracia también de la serie es que aquí aparece la amiga de mi Hochi, pues. Kiyone. Y ahí Kiyone también, yo creo que era lo más entretenido para mí porque era como, loco, son como... Bueno, en mi mente de niña chica era como, loco, son PDI, pero del espacio. De hecho, entonces, me acuerdo que nosotros lo comparábamos un poco con estar arrestado. Claro, sí. Era algo parecido. Sí, entonces yo estaba extrañando a Kiyone en los OVAs porque decía, no, que estaba ella con otra persona y que sufría. Y ahora como que entiendo más el contexto de mi Yoshi y es como, pobre persona. Como, sí. Sí, pero esa es la gracia, es como su vida, él no quiere como que está, tiene todo el rollo que como que no quiere trabajar tanto en el templo, quiere seguir sus sueños, muchas peleas, sale Kagato, el maldito, pelea con Yocho, puta, no sé, que no sabría, siento que hay como que, es para escribir un ensayo el tema, no sé cómo decirlo en breve. Que Yocho es el hermano, pero no hermano, pero sí hermano de Allega. Es que es el tema más conflictivo. Es que yo tengo una o sea, yo creo que, no sé si esto entra en el tema de spoilers en todo caso. Como lo guardamos por el final, como tú quieras, Pau. No, que en el fondo, como está esta pregunta, porque también que what the fuck, cuando aparecieron como dos mamás. Ya. Y después yo estaba hiper confundida y después decía, no sé, será la abuela, como estos seres viven caleta. Y después, caché, obvio que este caballero tiene como mil esposas, pues uno es la mamá de Sammy y la otra es mamá de Allega nomás, y son dos mamás diferentes, pero por extensión es la mamá de todas. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, probablemente Yosho es como el hermano de otra parte, de otra reina por ahí. Claro, sí, sí, es algo así. De hecho, en la, ¿cómo se llama? En la Tenchi, la película La 2, ahí como que Yocho explica un poco y dice como, bueno, tuve tres esposas y la cuestión, primero me enamoré de esta, luego de la otra, luego de la otra, y es como, ya basta. Pero eso no quita que el loco igual tiene una relación con Ayeka, po. Como en ningún momento deja de ser raro, aunque sean medios hermanos. Pero es que eso si lo pensamos como a nivel de realeza, como a nivel histórico, como real, claro, es súper común por el tema de mantener la sangre. Yo creo que es súper común, o por ejemplo pensar como los incas o los aztecas se casaban entre hermanos por preservar la sangre y puros problemas congénitos, pero bueno, esos son otros temas, que parece que los de Yurei no los tienen. O sea, es que ese era el tema, porque claro, los de Yurei están todos relacionados, pero en algunos momentos de la serie, no sabría decirte de cuál, pero porque lo tenía anotado en mi cuestión y se apagó, como que si dicen como, no, los Yurei no pueden mezclar la sangre, como que lo dicen, pero loco, están todos relacionados. Entonces como que siento que uno de los mezclar la sangre con gente de afuera, yo creo. Eso lo confundió. No, pero entre ellos. No, entre ellos, como que lo encontraban feo, pero igual, pero encontraban que era feo, pero igual es como, loco, es una familia gigante. En verdad, a la gente en su casa, busca en internet el árbol familiar de los Yurei, y es como, loco. Esa es mi reacción. Yo sabía que tengo esa duda, porque yo tenía entendido que, por ejemplo, en el caso de Ayeka, era como esas promesas que se le hacen a las niñas chicas. Pero nunca pensé que de verdad era tan en serio que de verdad se iba a casar con el hermano. No, es súper en serio. O sea, para él no es tan en serio. Pero para Yeka sí. Porque hasta ella lo dice mil veces. Sí, como, aún recuerdo a Yocho, ¿cuándo va a volver? Entonces después, ¿por qué desapareció? ¿Cachai? Como que es un dolor brígido para ella. Y le echa toda la culpa a Ryoko también, pues, así que... Tipo. Sí. Sí, porque además estuvo como todos esos 700 años estuvo buscando a Yoshio más encima. Sí, buscándolo, y era como, es mi hermano, pero también mi prometido. Entonces como, no sé, ahora mirándolo con ojos actuales, me da tanta pena pensar que todos estuvieron miles de años buscándolo a... como, weón. Sí, hay un sufrimiento ahí, weón. Es súper sufrida la historia, loco, es muy sufrida. ¿Hay alguien que no sufre? Como que vi que alguien decía como que Tenchi era como la serie de los locos con cueva, y es como, quizás los hombres tienen cueva, pero las mujeres, bueno, puro sufrían. Es que, pucha, te quiero insistir que la serie fue uno de los pioneros del harem anime, entonces había como dos perspectivas para el Tenchi Muyo. Uno era como la más yoyera, que te preocupabas de lo romántico y qué iba a pasar con los personajes, y la otra obviamente era estas minas que eran como bonitas, eran kawaii, eran cute y estaban detrás del loco. Entonces soy otaku, po, sobre todo cuando tenés 14 años, es como fuck yeah, po. Entonces había gente que lo vivió de manera diferente. Claro, pues, yo lo vi desde la perspectiva chovillera, sin duda alguna. Yo igual, pues, si yo por eso soy fan de Ranma, pues, porque yo gozaba al máximo todo eso. Bueno, y además que hay que decirlo, que también es el otro elemento súper de Rumiko acá en Tenchi Muyo en general, es que, ya, sí, la serie será súper sufrida en ese contexto, que ya es como cuando vais en el camino con la serie, cuando ya he avanzado mucho, empecé a darte cuenta de los sentimientos de los personajes. Pero al final del día la serie es súper chistosa, igual, pues, la mansa comedia. Es más chistosa. Sí, no, sí, muy chistosa. Menos la... ¿cómo se llama? Menos la película 2, que yo creo que nadie se ríe en esa película. Es que ¿sabes qué? Bueno, para que la gente lo sepa, efectivamente, a la serie le fue tan bien, específicamente de Tenchi Universe, porque Tenchi Love tiene que ver con Tenchi Universe. Hay que dejarlo como en claro eso. Sí, eso, sí. De hecho, es un poco complicado recomendar las películas para la gente que no ha visto Tenchi Universe. Sí. Como que no se entiende lo que está ocurriendo. Pero la cosa es que a la serie le fue tan bien que sacaron las películas de Tenchi Universe, que son las Tenchi Love. Y la 1 es ok. Yo como que la dejo en eso, es ok. Dejémosla en ok. Pero la dos creo que... Mira, no sé, tal vez no me está yendo en volada de pasta con lo que iba a decir, pero justo salió en un momento en el anime donde estaba de moda hacer recagar las series en producciones cinematográficas. Como por ejemplo, no sé, pues, Evangelion tiene Tino Evangelion, que la hacen cagar. Utena tiene Adolescente Utena, que la hacen recagar, ¿cachai? Y Tenchi in Love 2 es como, démosle un hincapié completamente diferente a la serie. Sí, tiene otro tono totalmente. La Pau no vio esta, ¿cierto o no? que como no he visto Universe, no he podido ver las películas. Ah, ya. Entonces no. Ya. Lo mismo que están explicando ustedes, como no puedo verla por ahora. Puta, yo igual le daría. Porque es como. O sea, si tenías el recuerdo de Tenchi con Ryoko, con Ayeka pasándola bacán, igual la vas a entender. Creo yo. Sí, mira, yo creo que ese caso está con las dos. Tendría que darle la oportunidad porque, dado mi extenso backlog de series que tengo que ver, sería bueno solo poder ver la película. Sí, mira, yo quiero adelantarme al tiro en decirte que creo que, mira, la 1 no, la 1 tenéis que haber visto Tenchi Universe para entender, porque tiene que ver con la mamá de Tenchi, entonces una volada que prácticamente continúa directo de... Sí. De hecho quiero comentarlo así como entre medio, porque realmente es interesante cachar todo esto, que en Estados Unidos... Dieron, los gringos conocieron Tenchi Muyo con las películas, porque las dieron en Toonami. Ah. Oh. No me extraña, de verdad no me extraña. Porque no sé qué serie. Dale. Ah, no, que iba a decir que como Mikami, que la cachan solo por la película, no por la serie, por ejemplo. Qué heavy. O sea, yo sabía que algunas de Tenchi las habían dado en Toonami y en otras la habían dado en Adult Swim, no sé cuál. Pero como que la habían baneado porque salían muchas minas en pelota y toda la cuestión. Sí, bueno, la cosa es que las dieron en Toonami. Y para los gringos, esto es Tenchi Muyo. Esas películas. Y bueno, obviamente si está involucrado en el mundo otaku gringo, obviamente los buenos igual se consiguieron los VHS y las vieron solos, ¿cachai? Pero para el público mainstream, que como acá estamos dando la comparativa con lo que dan en Chilevisión y en Etcétera TV, porque la doblaron acá en Chile... Para los gringos son las películas, y yo la verdad es que no recomiendo ver la primera sin cachar nada de Tenchi Muyo en general, porque la uno no tiene presentación de los personajes, no sentir las conexiones emocionales si no cacháis nada. Entonces yo no la recomiendo. La recomiendo si viste Tenchi Muyo. Solo eso. No, yo tampoco. Sí, de hecho yo por eso las tenía fuera de mi cronología, porque es como... De hecho a mí la 1 no creo que sea tan buena. Sí, yo opino lo mismo. Pero la 2 es súper buena. Pero la 2... La 2 es hermosa. La música, loco. La música. Las peleas, como que ni siquiera hay tantas peleas, pero las que hay son más como emocionales. Sí, los paisajes siguen siendo preciosos. Puta, no sé, el rol de los árboles... que decía la Pau, como que aquí es súper importante. Sí, yo estaba comentando todo esto que salió justo en esta modita de entre directores de anime de hacer recagar sus propias series. Yo creo que igual es como que entra un poco a eso, porque, mira, no sé si vaya a decirte que es como la película artsy de Tenchi Muyo, pero es como la más profunda, como que le da un carácter muy diferente a la serie. Y que, ya voy a dar un spoiler, si alguien, pero... O sea, más que un spoiler... Tenéis 10 segundos, porque la gente adelante. Wow. Ya, vale, un spoiler. Como que hay una parte... O sea, la película se trata... Ah, no, pero para. ¿Sabes qué? Vale. La Pau no la ha visto. Ya, pero es que esto le va a interesar más. Solo quiero decir algo. A mí me dan lo mismo los spoilers en todo caso. Ah, bueno, adelante. Sí, es un gancho, voy a dar un gancho. No voy a decir el final. Solo voy a decir que me parece que sí es artsy y media filosófica y psicológica, por el hecho de que ya, Tenchi se pierde, eso es como el rollo. Solo sin decir ni siquiera la trama, me dijiste artsy y psicológica, estoy lista, no necesito saber nada más. Ya, o sea, tampoco una obra de arte, ¿cachai? Pero puta, es linda, ¿cachai? Y hay una parte en que ellas lo encuentran, pero él está como, por decirte, en un universo paralelo. Ya, no voy a entrar más en descripciones. Es como un universo paralelo y le hablan y él no las puede escuchar. Y Ryoko lo toca y lo atraviesa. ¿Cachai? Es como... Hay una imposibilidad como de contactarse con él y desaparece constantemente. Y bueno, yo encontré la forma en que lo desarrollaron como narrativamente. Es muy linda. Nosotros acá normalmente en el podcast hablamos al final de las películas cuando hablamos de franquicia en general. Y Perdón, es que no me refiero a eso, me refiero al hecho que como la experiencia de la serie de televisión y luego es lo que uno primero entra, nosotros lo hacemos así, pero yo esto lo comento por mi impresión, que yo me quería guardar el comentario hasta este punto, que junto con los OVAs, la Tenchi in Love 2 es mi producto favorito de Tenchi Muyo. Sí, no, es preciosa, es hermosa. Puedes poner esto al final si quieres. No, no, tranquila, sí, esto no tiene que ver con el orden como de editorial. Me refiero a que me había guardado a este momento para decir que me gustan mucho Lobo, fueron mi introducción a la serie, fueron mi introducción al anime ya de manera hardcore, ¿cachai? Entonces le tengo mucho cariño. La serie de televisión es simpática y todo eso, pero las películas, la segunda película, Tenchi Love 2, para mí, incluso a rato me atrevería a decirte que tal vez es mi producto favorito de Tenchi Muyo, pero después me acuerdo que si no hubiera visto Lobas, probablemente jamás hubiera visto la película. Entonces, no, tal vez sería como un eso es lo mejor. Ya, pero yo creo que la Pau podría ver la película sin ver Universe. Quizá ya, pero filo, se pega una guía y listo. Puedo darle una oportunidad, pero el problema es que recuerdo las cosas como visualmente bien, así que tendré que esperar como un año para volver a verlas y después veo Universe. Eso es lo único. Ya, bueno, es igual tenía mil cosas que ver, pero en algún lo momento. Recomiendo. No, pero la segunda película es la raja. Yo confieso que cuando la vi a mí me agarró de improviso, así como que dije, weón, esto no. Mira, puede sonar como a negativo, pero incluso la primera vez que la vi dije, weón, esto no es Tenchi Muyo. Pero lo dije desde la perspectiva bacán, ¿cachai? Como que me sacó de onda de bien. Entonces, le tengo mucho cariño. De hecho, yo quería comentar que esta película es tan querida. Es que es como, voy a dar un ejemplo súper exagerado porque yo creo que esa tiene mucho más mérito, pero es como Beautiful Dreamer en Urusei Yatsura, ¿cachai? Son como esos productos dentro de una franquicia que todo el mundo dice, oye, esta wea quiebra la franquicia, porque es demasiado diferente, pero es demasiado bacán. Y incluso puede ser que siendo muy joven, o teniendo 14, 13 años y con tus prioridades diferentes de anime, incluso puede ser que la encontré hasta fome a esa edad. Pero el hincapié que le dieron en su momento fue tan interesante que yo quería comentar que a mí me sorprendió mucho que hace 2 años atrás, si mal no recuerdo, sí. Creo, esta película salió como 98, 99. Debo aceptar que no recuerdo en qué año salió, pero uno de los últimos productos de los 90 de Tenchi Muyo. Y esta película es tan querida en Japón y tan recordada que la volvieron a dar en el cine en Japón. Cuando cumplió 20 años. No tenía idea. La dieron, y no fue así como que la dieron en un cine, así como va a recordarla. No, la dieron en cadenas grandes de cine japoneses y le fue súper bien. Me acuerdo que le fue súper bien, así como que los japos decían, bueno, no, si realmente es como la mejor wea de Tenchi Muyo. Y yo decía, puta, sí, puede ser, porque sí, puede es muy lindo. Puede que suene a pasarme a caca, pero sí, probablemente es la película Atsi de Tenchi Muyo. Eso. Sí. Ahora quiero comprarme la Blu-ray, weón. El Blu-ray se ve fantástico. De hecho, como yo comentaba, no soy un gran gran fanático de Tenchi Muyo, por ende cuando salió el Blu-ray la serie fue como, ah, ya, ok. Cuando salió lo OVA, igual me demoré un poco en verla, pero cuando salió Tenchi Love 2 yo corrí a verla, corrí así, la bajé al tiro, así como, vamos. Y me encantaría tener la original, pero bueno, soy un miserable culiao. Bueno, está en YouTube, yo la vi en YouTube y se ve muy bien. En mi tele bacán se ve muy bien, se ve muy linda. Y la música es muy buena. Bueno, esto también, cuando hablamos de Ryoki, de ayer me salté eso. Pero quiero decir que el opening de Ryoki fue mi ringtone como por años. ¿Sabes qué? A mí me encanta ese tema. Lo encuentro bacán. Porque el de Tenchi Universe es el típico opening de anime, que es súper bueno. Es bacán. Y de hecho, como dejamos claro, el trabajo que hicieron acá en Chile con la versión doblada en español es bacán. Todo el mundo se acuerda de ese opening, un opening muy recordado acá en Chile, y es bacán. Pero me acuerdo que cuando volví a ver ya con ojos más grandes el Ryoki, cuando salieron los Blu-rays, de hecho, vine como a catapultar todo este pensamiento que le estaba comentando yo hace un rato atrás, que es, el opening me recuerda mucho a esta mezcla audiovisual que tiene la serie, que es el tema tradicional japo, yokai, chinto que tiene, junto con lo tecnológico, con los robots, con la nave gigante, porque es un tema súper como japo, muy muy japo, pero también muy electrónico, hecho con un sintetizador y es instrumental para más encima, lo cual es raro en el anime. No, maravilloso. Lo encontré súper curioso porque en mi mente, como había escuchado el opening del latino, yo esperaba eso, pero decía como, oh, qué cuático que no tenga canción. Pero debo decir que también temí porque me diera epilepsia a rato. Ah, sí, bueno, es que es, eso fue antes de lo de Pokémon, por cierto. Ya está. Que bueno, para la gente no lo sabe, es cuando salió ese episodio de Pokémon donde les dio epilepsia, la epilepsia no se gana, pero le ejecuta la epilepsia a la gente, a muchos niños en Japón, entonces quedó la cagada y tuvieron que cambiar las reglas del anime, como se hace en anime, y prohibieron todas estas como partículas así con colores chillones así, tita, tata, tata, así que se mueven en pantalla. Que el opening de Ryoki está forrado de eso. Yo de verdad extraño ese efecto, que era tan bonito, lo echo de menos ahora en los animes, como que perdió algo muy, muy importante cuando pasó eso. Pero digamos que esto ya es como un tema de salud, nada que hacer. Yo tengo un sticker de, un sticker de WhatsApp que tiene ese efecto y es heavy, weón. Duele la cabeza después, pero sí, de que era lindo, era lindo. Si el opening es bacán, entonces tú también lo compartes. Puta, sí, no, es bacán, bacán. Es bacán. De hecho, ahora deberíais ponerlo cuando lo edites, deberíais ponerlo. Sí, no, sí, va a estar la música de Tenchi acá encima en el podcast, así que tranquilas. Ya, ¿y cuándo vamos a cantar el opening? Al final, tranquila. Al final, yo ya, tengo que escucharlo como en YouTube porque no me acuerdo bien cómo es, lo acompaño, pero tiene que en un momento. Ya, muy bien. Yo me acuerdo a media. Sobre todo que vamos a decir, la latina creo que no, pero la versión japonesa me acuerdo que la parte hasta rapean, weón. Sí, en la latina igual rapean. Sí, pero piola. No tanto, pero piola, sí. Ya, podríamos proponer cantarla en inglés, en japonés y en español. Y en italiano. En italiano, en italiano me la coreano. Ya, bueno. En coreano, vamos. Eso. Bueno. Estaría bueno. Por tiempo, igual quiero comentar que, Tenchi Muyo la dieron acá y lamentablemente mucha gente tiene mucha confusión, valga la redundancia, al respecto por lo que pasó después. Pero la verdad es que Tenchi Universe es simpática, es super light igual. O sea, yo entiendo que la Nanda tenga todos estos sentimientos que son reales frente a la serie, pero si tú la ves como una comedia, como lo que mucha gente ve en Rambo y medio, por ejemplo, igual lo va a pasar bien. Ahora, debo aceptar, Nanda, y esto lo digo ya como yo tenía 15 años, así que supongo que entenderás que no, era un poco hueonado, como buen hueón de 15. Igual, de repente, como que la miraba en menos porque sentía de que era como un Rambo en descuento. Oh. Porque es que a mí Ranma me encantaba demasiado, me fascinaba. Entonces, cuando yo veía Tenchi Muyo, sentía déjà vu. Como que decía, esto ya se ha visto, como el meme ahí en los Simpsons, weón. Pero no la encuentro mala, lo que refiero es que son como cosas de experiencia. Yo he comentado, por ejemplo, mil veces que para mí Naruto y Bleach no fueron cosas que yo disfruté porque había visto tanto shonen en mi vida que era volver a ver las mismas cosas que había visto antes, ¿cachai? Son cosas que se dan porque guatón culeado, básicamente. Entonces, cuando la vi, puta, fue como ya, así es bacán, la disfruté, tomaba tecito, jugaba Doom en mi PC, y la veía y la disfrutaba, pero no fue algo así como súper memorable, porque por ejemplo, debo confesar que no tengo así como una memoria específica para, por ejemplo, en este momento comentarte mis episodios favoritos de Tenchi Universe. No sé si tú sí, si nos quieres comentar algo de eso. Es que en verdad después de tener esta conversación y acordarme lo buena que es la película 2 y los OVA, es como, ya, filo, Tenchi Universe igual es una serie más liviana. Pero es mala. Pero yo creo que lo mejor es como, sí, loco, las peleas de Ryoko con Ayeka, eso que yo creo que es lo mejor. Los primeros capítulos son re buenos. Tenchi Universe era esa serie donde al final terminaban viajando en una nave por todo el universo y tenían como a la casa dentro de la nave. Sí. ¿Es ese? Es que, bueno, digamos de que por eso se llamaba Tenchi Universe. Es que no sabía que se llamaba Tenchi Universe, por eso estoy como tratando de acordarme, porque es muy random, pero esto no es ni siquiera mi capítulo favorito, pero me acuerdo porque sí, pero terminan como en un planeta y quieren hacer como, y meten a las cabras a un concurso de bikini porque querían plata o algo querían. Y esta otra policía, no la Miyoshi, ¿cómo se llamaba? Kiyone. Se había quemado porque había andado como con la polera encima y como que la huevona gana porque como que había quedado como exótica por el quemado que le había quedado. Y por alguna razón es el único capítulo que me acuerdo de Tenchi Universe. Sí, es real. De hecho, lo acabo de buscar para reírme y sí, es verdad. Porque, por ejemplo, yo, sorry, pero son como niveles como de diferente intensidad de fanatismo. Pero, por ejemplo, cuando yo grabamos ahí con la Pau el episodio de Ranma, yo di mi episodio favorito, el personaje favorito. En Tenchi Muyo tengo que aceptar que la veía de una manera tan light que me reía, la disfrutaba. Me reía más que nada como del contexto terrible tsundere igual y de la weá de los dos personajes que se odiaban entre ellas. Pero era como en Ranma y medio, pero eso sí, on crack, eso sí, por mil, porque acá se teletransportaban, volaban, se disparaban rayos láser. Entonces era como weón. Era como otra experiencia, ¿cachai? Pero la disfruté súper, súper light. La verdad es que me acuerdo, obviamente, de todo el dramón que viene después, sobre todo con lo de Ayeka, que se pone como bien heavy. Pero la verdad es que para mí fue una experiencia que iba a confesar que es súper piola y que no he vuelto a ver capítulos enteros hace muchos años. Y acá en Otaku Nochoso, obviamente, nosotros hemos comentado que hemos intentado recuperar nuestra pasión por series viejas volviéndola a ver, y yo la verdad es que en este episodio dedicado a Tenchi Muyo, yo preferí darle el hincapié a los OVAs y a las películas, porque los OVAs me encantan. Yo me entretengo mucho con los OVAs. Yo tengo que decir que mi capítulo favorito es el segundo, porque a pesar de que lo que pasa es bacán, el 2 es para cagarse la risa. Yo, y sorry a que se me sale todo lo viejo, pero yo me acuerdo que una de las primeras veces con un anime que nos dan en la tele que realmente me cagué la risa, pero era también porque era caro chico y era como una experiencia nueva para mí, cuando yo la vi en Coño la primera vez, y cuando llega a Yeka con la nave espacial gigante a Tokio, no sé si se acuerdan que hay al principio del capítulo le sale así como con estos dos guardianes y le dice así como, no, deberíamos tirar un rayo. Y dijeron, no, pero oye, si nosotros no íbamos a disparar nada, no, es una orden. Y tiran el manso rayo, po. Sí. Es una bomba nuclear. Pero me acuerdo que cuando lo vi en japonés ahora como que no me dio tanta risa cuando lo vi en español de España. Porque en la versión japonesa dice, no, es que disparemos igual, y tiran el rayo. Pero en la versión de España me acuerdo perfectamente, y han pasado 25 años que no veo ese OVA, y me acuerdo perfectamente que en la versión coña le dicen, no, solamente tira una señal, y sale el rayo, y destruye todo. Me acuerdo de cuando chicos me cagué la risa con esa weá, dije, pero weá. Una weá piola, sí. Una weá piola, sí, tira una señal nomás, y explota. Punto para los españoles, para que después no digan de que lo odiamos a muerte. Y me acuerdo haberme recagado. No lo odiamos. Recagado la risa. Y después ya al final, cuando está cayendo la nave y está así como a Yeka, así como, no voy a hacer ni una weá. Y empieza a caer la otra terrible urgía. Y luego, bueno, me acuerdo haberme cagado la risa con ese episodio. Me reí mucho con ese episodio de Tenchi Muyo. Mucho, mucho. Sí, yo creo que el 2 también está en mis favoritos de los... como de los OVA, y bueno, es que es muy chistoso. De hecho, en mis notitas, porque me acuerdo cuando la volví a ver hace poco, puse notitas y puse como, guardias de Yurai, ¿por qué no tuve uno? Como loco, ¿sí? Bueno, es que en verdad eran como que hacían lo que Ayeka quería, loco, era bacán. Sí. Yo también creo que si fuéramos... Porque sí. eran como parte de la reja de la casa, era como cualquier cosa, era como, son guardias reales, pero es como muebles, así, cualquier cosa. Y hablaban, era tan raro. Sí, no, pero yo creo eso, si hay que recomendar capítulos, yo recomendaría más los OVAs. Yo creo que esa es la gran recomendación de este podcast. Como creo que la Pau hizo muy bien al ver los OVAs. Sí, sí. El Callado me recomendó, sí, la verdad. Una muy buena recomendación. Porque aparte, puta, te cuentan casi todo. Porque o sea, ya si después... Fue una mezcla de recomendación de lo que realmente me gustaba más, el tiempo. Sí, no, me parece súper bien. Si lo hubiese dicho como ve Universe y después ve Tenchi en Tokio, yo creo que no le habría gustado. Ya, ok, hablemos del elefante en la pieza. Bueno, a mí... Yo solamente recuerdo que la niña era muy bonita, eso bueno, es todo lo que yo recuerdo. Yo no sé por qué, supongo que tiene como todo este enganche de querer hacer universo alternativo a prácticamente todo, relacionarlo con todos estos dos compadres. Los buenos sacaron Tenchi en Tokio, que la dieron acá en Chile, doblá. Y la cosa es que no avisan, porque en esa época no le importaba a nadie una mierda, que era un reboot prácticamente de Tenchi Muyo. Entonces, cuando la dieron acá, para la gente fue, what the fuck. Fue, what the fuck, porque no avisaron, la tiraron, la gente pensaba de que, ah, mira, cambió el opening, puede que sea la nueva temporada, puede que hayan cambiado solamente el subtítulo, pero no, es una experiencia absolutamente diferente, donde, como comenté hace un rato atrás, la hicieron shoujo al máximo, porque introdujeron a Sakuya, que es una mina común y corriente, completamente común y corriente, y agarraron a todas las mujeres de Tenchi Muyo a tirarla a un romance escolar. Literalmente escolar, porque las mandan al colegio. Sí. Entonces, para mí, cuando la vi, fue como... tengo más cosas buenas que ver. Pero igual la vi así como tirado en la cama, como te comentaba. Yo veía todo. Pero yo debo aceptar que esa, yo la miraba y yo debo aceptar que hubo un punto que yo me aburrí. Pucha, yo sé que me trajeron como la fan número uno, pero... pero yo me acuerdo... No, ¿se acuerdan en qué año fue que Mega Upload murió? Uy, como 2008... Ya bueno, ese año yo estaba de vacaciones y dije voy a descargar Tenchi en Tokio para entender qué onda esta mina, porque no me acordaba muy bien. Y estaba descargando los capítulos, como que me acuerdo que te daba un límite por descargar. Oye, disculpa, acabo de googlear, fue el 2012, chucha, ok, eso. Ya, viste, no fue hace tanto, hace 8 años. Ya, ok, eso. Y quería como volver a visitarlo y entender qué onda. Y me acuerdo que me quedé como... Justo murió mientras yo estaba descargando Tenchi en Tokio. Y dije como, loco, no quiero seguir viéndola. Es un asco. Como es el destino que se haya muerto mientras yo bajaba esto. Porque es muy mala. Lo que pasa es que la comedia se va a la mierda. Intentan hacerla seriota. De hecho, es cuático porque veí a una... Mira, yo acá... Yo me acuerdo perfectamente porque a pesar de decir que no soy un gran fanático y que no me acuerdo de todo el episodio uno por uno... Lo que sí me acuerdo con lujo de detalle, y que probablemente aquí me lo va a recomendar, me va a decir la Nanda, perdón, es que Ryoko queda súper vulnerable en esa temporada. Y sí, para mí fue fuerte ver un personaje como tan in your face, así como I don't give a fuck a todo, tan vulnerable en la serie. Porque ella sufre por el tema del romance con ellos. Y para mí fue un cambio de personalidad tan fuerte que prácticamente no... Yo sé que es bacán como que jueguen con las franquicias, les den como una vuelta por otro lado, como lo que hicieron, no, por ejemplo, pero aquí no. como lo que hicieron por ejemplo en la película de Tenchi Love, o lo que hicieron en la película de Utena, etcétera, ¿cachai? Pero en este caso para mí fue para negativo. Sí, para mí también fue negativo. Creo que no sé, fue un error. O sea, creo que es interesante ver... Espérate, como que igual deberíamos decir un poquito de qué se trata. Sí, como por favor. Palapa. Como que sí, la favor, gracia es que Tenchi, puta, tiene su vida bacán detrás de los cerros. Todo eso sigue normal. Vive con todas las niñas. Ah, ya, digo a las niñas porque vivía en el norte. No es como una forma fea okay de decir. Ya, siempre lo aclaro. Porque si alguna gente se siente mal. Adelante. Pero eso, vive ahí con todas las mujeres. Y lo mandan como a que se haga cargo del templo Shinto, pero en Tokio, como dice el título de la cuestión. Entonces como que tratan de forzarle, y yo siento de una forma, bueno, queda demasiado forzada, que Tenchi como que ahora tiene que ser adulto, tiene que hacerse cargo del templo, tiene que irse a la gran ciudad, como que son demasiados clichés en una. Y además está yendo al colegio. Y en el colegio se encuentra esta mina que es súper linda y es como simpática, pero en el fondo tú sabes que es mala porque la aleja de su verdadero amor, que es Ryoko. Entonces, como, yo lo encuentro muy forzado, muy, muy, muy forzado. Y esa es la gracia, como Tenchi en el colegio enamorándose de esta mina que no tiene ni un brillo, porque en verdad, como decía el Hayama, es como la girl next door, ¿cachai? Como que no tiene ni una cuestión que uno diga. O sea, si yo fuera un hombre y tengo a una princesa y una pirata espacial buscándome, jamás me quedaría con una loca que va en mi colegio. O sea, no sé, ahí no sé, porque, o sea, igual puede ganar el amor normal, piola, tranquila. Pero no era interesante, sí, no era interesante. Es que para mí el personaje no es interesante simplemente porque siento que, bueno, tiene un contexto medio shoujero que para mí no funciona, y lo digo yo como super fan del shoujo. No funcionó. No funcionó. Pero al mismo tiempo, para mí, igual fue como una excusa para tener más minas en la serie nomás. Era como, ¿sabes qué? Necesitamos más chiquillas, por favor, así que... Y... No sé. Yo no la disfruté, honestamente. Yo la he visto solamente una vez. Cuando la dieron en Chilevisión la primera vez. Y, o en Ahora, Sierra. ahora que escucho como el plot más o menos, era como básicamente poner a estas chicas que son como increíblemente como peculiares versus como una diva normal, joda. Y en un contexto normal, po, porque mandan toda la trama al colegio. ¿Qué? Eso, no, gracias. Yo soy fan de los animes de colegio, me encantan. Pero esta cuestión es como... como que no funciona. Como que en verdad, Pau, te recomiendo que no la veas. Nada más también no entra, creo que la veas a esta altura, la verdad. Entra, y se parece que es un poco larga también. No, después entra Yugi, que supuestamente es la protagonista de la weá, y es como una cuestión tan fuera de onda, no sé, para mí... La verdad, yo no la disfruté cuando la vi. Y debo ser sincero, que igual han pasado 20 años, creo. No, tal vez no tanto. ¿Sí? ¿Cuándo vieron Tenchin? ¿Los 2000, tal vez? Pero bueno, sí, 20, conche su madre. Ya, ok. Oye, pero en todo caso, estaba pensando que los vieron con una diferencia de tiempo súper chica, po. Es que te insisto, la tiraron y ¿sí? No, y era como, ya, aquí está la nueva weá. Pero nunca, pero eso lo pensáis tú nomás, po. Era como, oye, cambió el opening. Es como... Debe hacer la temporada nueva. Pero me refiero como que salieron en Japón y que como a los 2 años ya estaba acá. Sí, sí, mira, es que, bueno, insisto, este compadre de Smith como que dijo, compro todo lo que haya en el licencia. Loco, este capítulo debería tener como un dedicado, quiero dedicárselo al señor Smith. ¿Cómo se llama? Creo que se llama Nan Smith, si mal no recuerdo. Era apellido Smith, me acuerdo perfectamente eso, porque era pasado, el dueño de Etcétera TV. Hernán Smith Fuentes, loco, estoy googleándolo. Nací en La Unión. Pero no nos meterá en problemas eso, solo por saber. ¿Por qué? No sé, pregunto, como estaba este otro tema que también. No, no, eso no tiene, nada que ver. De hecho, este compadre es como lo que realmente debió haber hecho el otro. Saludos. Yeah. No, loco, produjo el blog de la seña. Oli. Dios mío. Nunca vi esa wea. Era como, ugh, ew. Aquí se acabó la amistad entre la Pau y la... No, yo creo que para mí ha sido importante el blog de la feña, pero dime que no es random que el mismo tipo que haya traído todas estas cuestiones haya traído, o sea, haya hecho el blog de la feña. Sí, bueno, es un visionario, bo. Un visionario. Estoy leyendo que trajo el gato cósmico. Sí, el loco prácticamente trajo todo el anime acá a Chile, o una buena parte de. Y la verdad es que, bueno, sorry, por seguir ahí como el mismo hilo. Dieron Tenchin Love, yo no la he vuelto a ver. Yo sé que acá nunca hemos dicho de que sea como nuestro super objetivo. No tengo mucho eso, ver al 100% todo lo que queremos rememorar, porque también nos importa mucho el tema del contexto de la época, pero yo honestamente cuando hicimos este episodio, yo le dije, Pau, veamos los OVAs, porque los OVAs son mi gran experiencia, la serie de televisión la disfruté, pero creo que son superiores, la Nanda aquí creo que lo está confirmando, no sé si con el dolor de su alma, pero lo está confirmando, creo. Sí, lo confirmo con el dolor de mi alma, o sea, yo creo que tenemos la misma apreciación, parece, porque es como, lo mejor en orden son los OVAs, la película 2, y... El Universe igual es bueno, pero es como para verlo con... Puta, no es para verlo así como, bueno, voy a hacer una maratón y voy a tomar nota. No, es para verlo con un tecito, comiéndose unas galletas. Como yo, comiendo pan con palta, una leche y jugando Doom. Sí. O sea, no sé si yo jugaría. Yo le prestaría totalmente mi atención. No, sí, es que yo soy multitasking. Yo de verdad le pescaba atención a todo al mismo tiempo. No, yo igual soy multitasking, pero no sé... Así como al público general y a la Paul, yo también les diría como, loco, pero de verdad quiero insistir en que se vean la 2, porque la película 2, o sea, yo la vi un pedazo con mi mamá y hasta mi mamá la encontró buena y mi mamá encuentra malos todos los monos chinos. No, pero no, sí, es que el artsy de Tenchi muy escaleta, bien. La verdad. Sí, el... ¿Ah? No, eso de que escaleta que hasta tu mamá lo encuentre como que es bueno. Como que sí. También tengo una experiencia similar y es como, oh, no se quedó dormida, acuático. Es real, no, yo de verdad creo que todo el mundo puede disfrutar esta película, la 2. No la Daughter of Darkness y la otra no son tan buenas y no sé por qué están como ahí, en verdad. Como, si está esa 2 yo habría seguido haciendo más cosas en esa línea, ¿cachai? Es que te insisto, fue ese momento donde quisieron destruir la serie. Pero lo digo destruir en el contexto positivo. Sí. Vamos a deshablar la terrible prostituida, que es como la deconstrucción, perro. Es como eso en Tenchi Muyo. Y es súper buena. Para mí, justo los dos son mis dos productos favoritos de la serie. Yo creo que sí, esa es la conclusión. Si alguien escucha esto y dice como, ya, ¿qué me veo? Loco. Lo va, ve a seguir Universe si alcanza, relajado. Y se ve... Tenchi Forever, creo que le dicen en algunos lados. Para mí es como la dos. Sí, bueno, pero no. Y lo único que quiero decir al respecto, porque estamos cortos de tiempo y ya debería empezar a terminar, es que efectivamente Tenchi Muyo fue súper popular por muchos años y eso trajo consigo que pasado el 2000 siguió la producción de la serie. De hecho, hay gente que no lo sabe porque solamente se quedaron con la experiencia de la televisión abierta y efectivamente Tenchi Muyo todavía está viva y sacan series de vez en cuando. Yo me acuerdo que cuando salió GPX la bajamos un par de episodios y yo la encontré horrible, loco. Es que es muy fea. Es que para empezar está justo en ese periodo que, en mi opinión personal, y que lo he repetido acá, y no estoy diciendo que todo sea horrible lo que voy a decir a continuación, pero está justo en ese periodo de principios del 2000 donde los japoneses conocieron la animación digital y todo es como muy plástico para mí, todo es súper... Esos furros que hay son horribles. No me dan ganas. No, aparte como que el diseño de personajes tampoco me gusta, siento que no le sienta muy bien. Loco, ¿qué le hicieron al pelo de Ryoko? Destruyeron un icono. No, mal. No es la cosa que le hicieron. ¿Qué se llama? Quiero horrorizarme. Es GPX, disculpa, sí, tienes razón, disculpa. Pero sí. Pero, sí, algo. Es que siento que. ¿Sabéis que tengo el mal sentimiento de que dejamos muy mal a Tenchi Universe? Pero no. Lo que yo. No, a ver, vuelvo a insistir. Yo lo pasé viola. La disfrutaba súper casual, súper light, pero comprendo los sentimientos que tiene Ananda frente a ella, porque lo que comenta es real. Si tú te tomas en serio la serie en el contexto de los sentimientos de los personajes, lo que hace, por sobre todo, que sería como la mejor conclusión que podría dar el día de hoy frente a todo esto que comenta medio en broma, medio en serio Ananda, de que si la serie es funable o no, yo a lo que voy es que son personajes súper entrañables, o sea, sí. Bueno, es súper... Es complicado decirlo, la verdad, no sé, pero tal vez, y espero que nadie se ofenda con lo que voy a decir, pero yo creo que si yo si fuera mujer, me hubiera gustado igual, ¿cachai? Igual que usted, yo la verdad es que siento que los personajes femeninos son entrañables, son queribles dentro del género, súper mal visto que el del harem anime, pero yo lo pasé bien viéndola. Debo confesar y vuelvo a repetir que yo era del equipo de Ranma y medio en ese contexto, entonces no la disfruté ni siquiera ni la mitad de lo que disfruté Ranma, pero fue bacán. Yo estuve agradecido que la dieran en la tele, de hecho a mí me encantaba porque era como, buena, buena, están dando Tenchi Muyo, al fin, era como, era como el meme de, ay, usted es un hombre de cultura, eso, si era como bacán que estén dando este tipo de cosas en la tele, pero yo la disfruté super light, pero es buena igual. Ahora, es buena. Ahora espero que la gente que haya tenido la duda durante todos estos años, todas estas décadas, loco, haya quedado en claro que Tenchi en Tokio es otra serie. Sí. Y no es buena. Porque parece que hay gente que incluso pensaba que eran la misma serie y que los canales de televisión se habían equivocado, que habían dado los episodios mal puestos. No sé. No, po. Yo también he escuchado eso, como que dicen, no, se saltaron capítulos. No. No se saltaron capítulos, como... Y las personalidades también cambian, entonces como... Basta, Tenchi Muyo en Tokio, un asco. Qué bueno también... ¿sabes cuál es lo peor de todo? Creo que lo peor de todo es que acá... Bueno, claro, en la serie el doblaje le decía el universo de Tenchi y toda la cuestión. Pero acá en Chile, debido a la publicidad, la gente más casual, más mainstream que veía anime, simplemente la conocían como Tenchi. Tipo. A secas. La gente, sí, y eso trajo consigo más enredos todavía. Porque no podían hacer la comparativa desde la publicidad, porque están diciendo, ¿qué están dando? Tenchi. No decían de que están dando Tenchi, el universo de Tenchi, no decían que están dando Tenchi en Tokio. Tenían que ver la serie para cachar eso, como tener contexto, pero en la publicidad acá decían, están dando Tenchi. Entonces el enredo era por dos, pues. Verdad, que no le importaba tampoco, para ellos toda la hueá era como Tenchi, se llama Tenchi, todos parten con Tenchi. De hecho estoy viendo el GXP, que es fea esta cuestión, horrible. Está hecha con tan poco amor. ¿Ah? Quiero saber qué opinas de lo que le hicieron al pelo de Ryoko. Es que De hecho, me costó encontrar una imagen de Ryoko porque todas las imágenes son como estas policías que tienen como agarradas a Tenchi. Y no sé, hay pura imágenes como, no sé, como la cabeza de Tenchi y tetas por todas partes. Eso es como lo que estoy viendo generalmente. Un asco. Ay, pero no, es que tuvo rayo 2000 Ryoko. Era como le... No, no. Es que insisto, han intentado revivir Tenchimuyo durante todos estos años, pero yo, mira, no sé si me sale lo viejo, culiado, lo boomer con lo que voy a decir, pero a mí en internet y en mi círculo de personas, incluso la gente muy joven como Nananda, siempre me dicen que para ellos Tenchimuyo es lo que dieron en la tele y lo va, y se acabó. Sí, es verdad, o sea, hay demasiados subproductos de esta cuestión, pero loco, lo que te hace realmente ser fanático y querer verlo y tener a tu mona china de perfil en tus redes sociales de ellos son los OVA y la película 2, igual Universe, sí, pero Tokio, todas esas cuestiones, chao, no, chao, chao, chao. Estoy viendo eso, Tenchi y es también, no, gracias. De hecho pensaría que si me dicen que sin, pensaría que otra serie... Como una serie random de colegio que nunca vería, probablemente. Sí. Es un asco. Es un asco. Muy fea. Y disculpen, pero yo tengo que decir que por curiosidad, y ni siquiera tiene que ver con curiosidad por Tenchimuyo, tiene que ver con curiosidad por Sailor Moon, yo vi los OVAs de Pretty Sammy y fue como, ok, gracias. No, es raro. No, a mí tampoco me gusta. Déjenme hacerle un Google, por favor. Lo que pasa es que, mira, no hablamos de ella y no tenemos súper poco tiempo, pero Sasami es chibiusa. Sasami es chibiusa. Ya, le está diciendo injusto, pero ya, sí, dale. Sasami es chibiusa. Te lo voy a conceder, pero Sasami igual tiene su rollo. No, está bien. Okay. No olvidé de Sasami. Pero estamos hablando de que es tan chibiusa que prácticamente sacaron lo OVA de la serie porque era chibiusa. Pues, si, para la gente que no lo sabe, Pretty Sammy y la Magical S son Mahou Shoujo, po. Son Magical Girl. Entonces, tienen el mismo báculo. Sí, es chibiusa, loco. Entonces yo me acuerdo que la vi. Puedo decir un rato hiper random que tiene que ver con el hecho de que vendemos juguetes con mi familia. Es que creo que vendíamos este báculo, pero en la versión hiper china, como a 2 lucas. Eso. Ok. Y creo que salía como esta versión como hiper bootleg de Sasami, pero como con otro color de pelo. Estoy casi segura que esta weá la vendíamos. Pero como que nunca procesé que era Sasami. De más, pues. Pero bueno, la cosa es que para la mayoría de la gente, por lo menos dándome la vuelta hasta el día de hoy, y si hay alguien que lo quiera comentar ahora en el blog de Hanagumi, en iVoox o en archivo.org, donde se pueda comentar, si usted tiene opiniones diferentes al respecto, adelante las puede decir, pero por lo menos en mi círculo siempre ha sido que la experiencia es, si lo viviste muy mainstream, es el universo de Tenchi, y si ya lo viviste más a concho, es el universo de Tenchi, los OVAs y la segunda película. Y si hicierais muy muy fan hardcore, la segunda película era tu producto favorito. Porque yo lo quería, me lo había guardado para ese punto, porque de verdad que yo amé al máximo la segunda película. Es buenísima, loco. Muy buena, es una obra de arte. Así que mayoritariamente eso. Y yo creo que ya debo empezar a terminar, lamentablemente. A decir adiós. Ya, es el momento de cantar la canción. No, espera, es el momento de leer los comentarios de la gente. Sí. Pero de todas maneras, te iba a bajarte un espacio por si acaso. Mira, yo tengo igual el saludo, no sé si la Pau tenga, yo voy a leer los míos por mientras que aquí, bueno, hay más como comentarios al aire que preguntas, pero nosotros siempre muy agradecidos. Que, por ejemplo, está Jun que dice, ¡ah, mi serie harem favorita! Puta la wea, ya. Que, sorry, de verdad no se la van a sacar nunca ese tag, pero bueno, es parte de la vida. Saludo a Jun, por cierto. Que aquí el Quincho le responde a esta persona que dice, en los 90 les llamábamos series de hueones con suerte nada más. Bueno, saludo a Quincho, obviamente. Bueno, está la Lobechan, que dice, jajaja, ja, ja, me gusta que le digan experiencia, así como entre comillas. Es que yo le puse eso porque de verdad que fue un enredo para mucha gente acá en Chile. Sí. Mucha gente. Sí, me de acuerdo con el término experiencia. Saludo a Lobechan. Después está Oscar que dice, buena, veía caleta hasta nivel, etcétera. Y recuerdo que la continuidad se reiniciaba cada ciertos capítulos o algo así. Era muy raro. que volver a insistir, que no creo que haya sido eso, yo creo que se encontró con el salto de Tenchi Universe a Tenchi en Tokio y quedó colgado. Sí. Yo creo que va por ahí. De todas maneras, saludo a Oscar. Después está Daniel Madrid, un grande, que dice: yo la conocí primero por imágenes traficadas en disquetes. Después vi la grande. Sí, después vi las dos series que pasaron en Chilevisión y no entendía la continuidad. Hasta que caché que se pegaron la gran Taldo. Los mismos personajes, distinto argumento. No sé si tan distinto, pero sí, algo así. Bueno, nosotros aquí dejamos que igual más o menos en claro que Tenchi en Tokio es una experiencia, pero muy diferente, igual, así que tiene algo razón. Bueno, saludo a Daniel, por cierto, un grande. Está Lopi, que dice, además de los saludos, gracias Lopi, tres cosas. Primero, que cante el opening. Segundo, que Tenchi en Tokio fue un error, como lo comentamos acá. Y que Wachu, para él, es la más mejor. Ahí tenía un fan de Wachu. Wachu es bacán, en todo caso. Wachu es bacán, seguro me gusta la voz que tiene en japonés, pero es un gran personaje. A mí me da un poco de miedo, la he encontrado un poco manipuladora. Que sí lo es, pero por eso también era bacán, a mi parecer. También. Totalmente, todo el rato. Sí. Bueno, es parte del género de la comedia también, así que saludos a Opi, por cierto. Aquí está el chip que dice, imagino saludo, que saludo. Aquí está el chip que dice, me imagino que hablarán de que la última temporada, la precuela de Isekai no se dice. No, no vamos a hablar de eso, porque no vamos a hablar de nada por 2000, porque vale callapa. Fin. No. Eso, igual te quiero, chip. Saludos. Después viene Miguel Uvilla, que dice, saludos para la Pau y a Hayama, les queda buenardo el podcast. Puta, recuerdo que me gustaba caleta, obviamente la vi en Chilevisión, pero al igual que muchos no recuerdo mucho del argumento. Y tampoco la revisité. Espero me refresquen la memoria con el capítulo. Para que vean de que es una experiencia repetida. Sí. Saludos, loco. Y el último saludo que tengo es de Chombi Q, que dice, esta serie era más rara que pescado con hombro. Pero me gustaba mucho la estética y el opening, que en japonés y en latino por igual estaban bacán. No, me gusta. Siento que visitamos los comentarios y estamos de acuerdo. Pero caché de que se repite la experiencia que fue... ¿confuso? Sí, todo el rato. Sí, de ahí yo saqué la noción también para el principio del podcast, también por eso, porque no tuve esa experiencia del todo. Así que eso, no sé si tú, Pau, tienes saludos de tu Twitter. No me llegó directo de ahí, así que son todos los que están en tu post. Dale, bueno, antes de hacer la locura, yo quiero decir que obviamente, Nanda, estoy muy contento y muy feliz que haya estado con nosotros en Otaku Chozo el día de hoy. No, yo estoy muy feliz, es un sueño hecho realidad. Ajá. Estoy muy contenta, de verdad. Espero haber aportado en algo. Uy, siento que más que la cresta. Caleta. Yo siento que al lado de ustedes no cacho nada, pero estoy muy feliz. Espero algún día ser teórica del anime y poner esto aquí como en mi... como si a mis primeras apariciones. Otaku no Chozo. Gracias. De verdad, yo, bueno, tú sabes que tú me caí en la raja, así que estoy muy contento que estés acá y fue bacán aquí interactuar con el tema de Tenchi Muyo. Sí, solo para que ahora... tengas como... Sorry. Lo que el tema de la teoría del anime, como que igual pega, y yo solamente decir, para el máster yo tengo un capítulo sobre anime, de feminismo en anime, así que se puede, todo es posible. Loco, tengo mucha bibliografía al respecto. De hecho, ya podemos... Pau, tenemos que ser amigas. Te lo propongo. Bueno, ya, estamos en público. Voy a tener que decir de que si no, mentira. Sí, ¡oh, ahí rompiéndole el corazón en vivo! Perdón, no, mándame la solicitud y ahí hablamos. No hay problema. Yo ya me imaginé a la Nanda así... del anime también. Me imaginé a la Nanda así con el anime, así con la cartita en lobuleta, así, entregándosela a Pau, así como, acéptame. No. Estoy muy así. Tengo un dato muy random de Ouran, que cuando salió Ouran, todas mis amigas me decían, Paulina, tú eres como Haruhi, nunca caché ni una guay, y los rechazaba a todos sin darte cuenta nunca. Y es la verdad. Es fuerte. Sí, como el pico, pero después se me pasó. Después empecé a tener más cachativa, pero al principio era como, eso. No, pero ahí hablemos, de verdad hablemos. No, te estoy rechazando, es genuino, es de verdad, lo juro. Ya, muy bien. Ya. Eso. Ya, qué gran capítulo. Eso, y... ¿quieren cantar? No escape mejor que no te entendés. No existe una cura para el amor. Si no te curas, te hará llorar. El universo de Tenchi. Corre y la verás, una princesa. Solo querrán su nombre saber. Su nombre es luego las llamas. Comienza el juego. No pasará mucho hasta perder. Van y vienen las emociones. No ves el cielo y las estrellas también. Y cada mona no era un ángel. Ya sabías que te era infiel. La pasión no te hace feliz. Y a veces el destino te hace sufrir. Perdido en confusión, te ahogas sin razón. Mejor trata de escapar. No escape mejor que ni lo intentes. No existe una cura para el amor. No escape mejor que ni lo intentes. No existe una cura para el amor. Si no te curas, te hará llorar.